Sí, ¿ustedes son? Los Cuatro Fantásticos, pero hay uno que se quedó en el auto. Somos amigos de EXO, queremos verlo un minuto. ¿Pues de quién? De EXO, el capo de cine. ¿No estaba acá, Poro? No, Nico, pero acá es Ezequiel Leis, el filósofo. ¿Y qué hace acá? Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Ezequiel Leis. Algunos me conocen por escribir mi primer bestseller, Ser Rubio me cambió la vida. Gracias por acompañarme en esta velada, la presentación de mi segundo libro, Siete formas de decir salimos. ¡Ezequiel! Aquí Pedro de Telemundo. ¿Es verdad que antes de volverse un líder espiritual, usted era crítico de cine? Sí, es verdad. Siguiente pregunta, por favor. ¡Aquí, Ezequiel! ¡Aquí, Ezequiel! ¡Aquí, por aquí! Sí, vos, decime. ¿Cómo llegó a estar en paz consigo mismo? Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que fue cuando por fin me pude ir del programa. ¡Che, Exo! ¿No extrañas el Campari con los pibes? ¿Qué hacen ustedes tres juntos acá? Sale vos, Capolaco. ¿Otra vez? Como siempre. Bueno, gente, gracias por venir a todos. Nos vemos, ¡No, no! ¡Oye, Exo! Ezequiel, ¿pero no está contento con su vida actual? Sí, pero el Campari tienta. Dale, Rubio, a la camioneta que nos vamos a Rusia. ¿Para qué? ¡Paraguayo! Hacía mucho que no lo decía. Voy a necesitar un asistente porque esto en general lo hago yo. Digo, ¿quién va a apagar la luz? Y lean, pues. Que Suero no la apague, porque sí, Suero, digo, apague la luz. Muy así. Necesitamos prender una más, claro, que es la, no, la, otra. La otra. Ahora acá. Sí. Lo dejamos así. Oh, qué romántico esto. Después hay que prender la luz de vuelta. Hay que prender todo nuevo, así que te vas a tener que parar otra vez. No, joder, boludo. Luki, a ver, Luki, si yo tuviera. Si siglo XXII es esto. De ¿cuándo empieza Barry White? Barry White ya está sonando, seguramente. Obvio. Si yo tuviera esto, o si yo hubiera tenido esto más de pendejo, la hubiera puesto mucho más. Pero no se trata de esa la cosa, sino que, por ejemplo, cuando Cristina se va, queda Vudú. Por lo tanto, siempre se puede estar un poco peor. Eso, muchachos, ténganlo en cuenta. Digo, viene Vudú, viene con una guitarra, no está tan bueno lo que hace. Agárrate un huevo. Claro, todos agárrense el derecho. Y cuando se va Ale, quedamos nosotros. Queda la Brigada B. ¿Vos decís que somos la Brigada B? Yo creo que somos una Brigada A más. No sé. O somos un B plus. Ponele como vos quieras. Es una Brigada B. Tipo de suplentes. Claro, es una Brigada B con algunas estrellas. Ustedes nos van a tener que seguir porque tenemos invitados. Sí. Hay gente que no conoce esto, pero es un ritual. Ustedes tienen que aplaudir. Nada más. Y decir tres letras. Decir tres letras que son hey a la una, a la dos y a la tres. Bienvenidos, este es el Voscas, este es el programa de Radio Gamer de aspe.com.ar. Arranqué medio locutado, estoy medio trolazo, pero son las siglas de Así se pasa el Voz. Es aspe.com.ar, como la radio, pero con B larga, o como Aspe, ya a esta altura, porque somos eso, porque somos, aceptamos ya desde 2009, 2008. Fines de 2009, 2008 con el blog. Fines de 2008, sí, con la primera versión de la página. Ale arrancó con Así se pasa el voz.blogspot.com.ar. Arrancó de abajo el petuco y así se tuvo que ir haciendo, pelándose las rodillas. Por eso ahora está de vacaciones. Mientras nosotros laburamos, ¿no? Es así, es lo que hacen los jefes. Los jefes siempre totalmente te hacen esa. Ya estoy acostumbrado igual a laburar en feriados. Y los jefes siempre tienen secuaces y se fue con los secuaces también. Totalmente. Se fue con el doctor A, se fue con EXO. Tenemos reemplazo para EXO, no tenemos reemplazo por el doctor A porque nadie es tan sabio como él. Totalmente. Nadie tiene tanta sabiduría. Nadie tiene como la paz interior que tiene. No es ni hereditaria lo que tiene, no la puede ni dejar en su legado. Pero somos Aspe, estamos en Twitter como @Aspe. Usted pone, señora Doña Rosa, twitter.com/Aspe, la red social del pajarito. Mi vieja todavía no la entiende. Me dice, ¿para qué es Twitter? No habla así mi vieja. Yo tampoco la entiendo. Me resulta demasiado incómodo poder seguir las conversaciones. Es muy incómodo. Muy poco. Es que no está pensado para conversaciones. Bueno, hay gente que, o sea, si lo usamos como un chat, muchas veces terminamos cayendo en eso. Para que Graciela Alfano se pelee en Twitter. Totalmente. Es una buena definición. Y para el martes de tetas. Ya hablamos del martes de teta la semana pasada. Creo que fue todo un furor. Como todos sabemos, existe. Hay que fomentarlo. Un saludo a Natalia Haidt, que seguramente está escuchando. Se estará sacando y haciendo una. Pero la verdad es que estamos en, como decía, como @Aspe, en Facebook. Estamos en un par de lugares, pero sobre todo estamos en facebook.com/Aspe, ¿no? Que es nuestra página, es la fanpage de Aspe oficial. Ahí tipo metemos toda la review que hacemos, el Bocas, un par de noticias. Que digo, las noticias las únicas que las hace es Lean, es el único que labura, está todo bien, ya vamos. Sí, pero Afro me autorizó a postear las noticias más destacadas a partir de ahora, así que yo lo voy a hacer. Afro es otro que se fue. También. Se fue a la Ciudad Feliz, a MDQ, para todo el mundo. Y se nos dejó también en bolas. Nos dejó con un pelado acá. Qué raro es el Afro saliendo del mar, ¿no? Con los rulos pegados a la cara. Cabo, vos decís que no le absorbe el agua, digamos. Para mí que no. El pelo queda así. Es como virulana. Para mí, yo tengo la teoría de que sale intacto. Es para como impermeable. Sí. Es una. Es como los patos. Exactamente. Sí. Afro, sí, sí, sí. ¿Viste Undercover, brother? Sí. Igual. Así, seguro. Se sacude y pum. Le queda la. Para mí tiene. Es Marty McFly con un sistema de secado rápido que él le devuelve los rulos, ¿no? A Afro, que le mandamos un saludo a Frito ahí a nuestro integrante de Afro y el Dolape. Que es nuestra sección retro. Un oriundo de los troncos. Sí. De ese país donde, bueno, hay que pagar una especie de peaje para entrar. Todo puede pasar. El asterisco lo dejas ahí, ¿no? Tocás en la puertita. Tocás en la puerta. Por eso nadie lo visita y en su cumpleaños no putea al muy puto. Pero está todo bien. Decía que estábamos en Facebook. No estamos en muchos otros lugares más. Estamos en aspe.com.ar y esto es el Voscast. En general tenemos una presentación que a Ale le hace un toque mejor que yo. Pero esta vez te quería tener cerca, querido Poruchito amigo. Porque nunca te tengo al lado. Están rodilla con rodilla. Totalmente. Rodilla con rodilla, pechito con pechito y ombligo con ombligo. ¿Qué pensás de ese tema? ¡Qué temazo! No solo bailabas en fiestas de 15, casamientos. ¿Cómo era? Pancho y la Sonora Colorada se llamaba, Pancho y la Sonora Colorada. Sí. ¡Un saludazo, un tema favor. Que era como del 90 y pico. Sí. Ícono de los 90. Totalmente. Totalmente. Pero me pasó algo muy loco cuando la única vez que pude salir de este país, porque no estaba con pedido de captura, me fui a México. Y ese tema era furor en el 2002. Mierda. En el 2002. Ah, tienen un lag en México. Mal. ¿Y el símbolo qué onda? Mano para arriba. Levantando la mano. Para mí es como que van robando de país en país. Tipo, ahora deben estar por Indonesia. Donde no es conocido van y roban. Como Rebelde Way que en Israel la rompía. Tienen el mapamundi y van tachando países. Dice, ¿ahora qué nos toca? Es el Carmen Sandiego. El Carmen Sandiego. Es el Carmen Sandiego. Y quien decía todas estas cosas es ni más ni menos que nuestro Comic Relief, nuestro hombre del humor, nuestra usina generadora de genialidades, Nicolás Pinataro alias Poruchito. Un aplauso para él. La única pregunta que tengo es si vos conducís y yo ponele que conduzco. Sí. ¿Quién carajo mira cómo va River en este momento? Nadie. Y es una cosa complicada. No sabemos cómo estamos saliendo. La verdad es que no voy a hablar sobre el tema. Estoy medio preocupado. Ramón hizo un par de cambios en la formación. No estoy tan de acuerdo. Dijo que Iturbe no la estaba rompiendo. Entonces, ¿quién la rompe, Ramón? No entiendo. Nadie. El culo nos rompe. Lo único que nos rompe. Pero a la mitad nuestra, como un sanguchito. Sí, como el sándwich. Vos serías la salchicha, pelado. Y nunca mejor dicho, porque está bastante Dolape. Y es nuestro hombre reto, es nuestro hombre de familia. Sí. Porque él es un family guy, porque tiene dos pibes, porque juega, porque es el administrador de la página, porque es un crack y porque es chasco. Y pido un aplauso para él. Muchas gracias, me lo merezco realmente. Obvio, te mereces todo el cariño. Sí. Cariño, adoración también. Yo te adoro totalmente. Te di un regalo el primer programa del año. No, es terrible. Estuvo lindo. Otra vez un saludo a la gente de Quality Artworks. Los pueden buscar ahí. Grandes cuadros. En cualquier momento les pido el del Maniac Mansion. Ya. Por favor. Sí, pídalo. El de Pendable, boludo. Está terrible. Si quieren un buen cuadro, pídanselo a ellos. Quality Artworks. Meten ahí en Facebook. Estamos tirando chivos por todos lados. Ahora vamos a seguir tirando. Primero vamos a invitar. Vamos a saludar a los que son nacidos concurrentes del Voscast. Te sonó el celular, Chacuzín. El hombre que más trabaja, el Sarmiento, el primer trabajador, sos Perón. Quiero que lo sepas, Lean. Igualmente tomé un par de días de vacaciones gracias a la Semana Santa o Semana Chanta. Está bien, Lean, digo, te lo mereces porque laburás todo el tiempo. Igual Lean tiene que estar con todas las luces prendidas para el 1 de abril, no comerse ninguna de esas tipo Diablo 4 anunciado para DS. Para DS. Sí, igual sería difícil que me coma esa. Se reúnen los redondos, tipo, no pasan esas cosas, muchachos, está todo bien. Pero es Leandro, el de Zappa, nuestro hombre de las noticias, un aplauso también para él. Por favor. Lea, ¿qué se siente estar en el bosque? ¿Qué se siente ocupar otro rol, quizás? Y estoy sintiendo como te sentís vos todas las semanas. ¿Viste lo difícil que es estar en ese banquito? Es bastante complicado, medio alto para mí, la verdad. Estoy medio así. Estás medio como medio en el aire. Compliquete. Pero estoy bastante bien acompañado, así que no me... Está como en tapa de Playboy. De una. Sí. Es como Bill Murray en Perdidos en Tokio, que está ahí con un whiskycito en la mano en un banquito. Está tirando un facho igual, Lean. Pasa que no hay mujeres acá, digo, hay menos mina que en una película de submarino y hay mucho olor a huevo, pero hablando, estamos bañados, hay que aclarar. No, todos nos bañamos. Ojo, somos limpios, somos gamers. No juntos, somos limpios. No juntos. No lo sé. No entremos en detalles. Por eso no. Yo con Poro hemos tenido experiencias raras. Llegó uno al minuto, llegó el otro. Sí. Y dijimos, ¡epa! ¿Qué pasó? Nos llegó a los dos el mismo mensaje. ¿Quién es un integrante de la página? ¿Quién es integrante de Aspep? De Aspep Cine. ¿Quién es el Robin de EXO? ¿Qué es otro puto que se fue? Un saludo a los tres chorros que se fueron. A los cuatro, porque se fueron cuatro. Y también se fue a Angola. No, aparte, se fueron todos, boludo. Aparte, tiraron estamos acá, nosotros. Chacula, puta madre. Tiraron bomba de humo aparte. No es que voy a decir, bueno, ya sabíamos. No, pum. Eso en cualquier empresa no se puede hacer, que se vaya a la mitad de la gente. Bueno, pasa que lo autorizó fue el jefe. Claro, lo autoricé yo, digo. ¿No se dan cuenta que EXO no quiere laburar, loco? De una. EXO nunca quiere laburar, ya me di cuenta hace rato, pero lo estaba como, bueno, llevando por un camino hasta que viniste vos, Derek querido, que sos el Robin de EXO porque también trabajás en la parte de cine, ¿no? A vos sos un fanático del séptimo arte, o de tenerte el pelo, como lo tenés ahora, que lo tenés bastante coloradito. Sí, lo que pasa es que me lo teñí el otro día. Yo soy muy fanático del pelo, como usted, señor. Sí. Estoy señalando a Guillo en este momento. Estoy tan solo. Con alto pirópolo editado. Afro, aceptó ser fanático del pelo. Somos tres obsesivos del pelo en Aspep, lo cual es algo raro. Digo, los gamers también podemos ser metrosexuales, ¿no? De una. En cierto igual punto. La tiene difícil. ¿Cómo es el pelo con la salitre? Ahí el aire de Mar del Plata. Sí. Es complicado, pero hay que poner mucha crema enjuague. Hay que cuidarlo un poquito más, pero es normal. La paspadura también. No, por lo menos. A eso hay que ponerle también cremita. De una. En la arena acá viene más con más vidrio. Cagaste. Qué complicado debe ser en la arena, ¿no? Qué sensación rara. La verdad no tuve el... Ale tira un par de anécdotas en la arena en ese aspecto, pero... La famosa milanesa. Sí. El famoso pan rallado. Que, bueno, ¿no? Está muy bien, la empanada frita. Vuelta igual. Derek, viniste para hablar de cine. ¿Para qué viniste? ¿De qué viniste a hablar? A ver, ¿con qué viniste a robar? Vine a hablar de uno de los creadores del humor como lo conocemos hoy en día, del sistema de sketch para los programas de humor. Usarlo a poner Franchella. Basta de pasar a poner Franchella. Yo lo banco. Me van a hacer que lo odie. Es que en realidad Franchella tampoco le gusta que le pasen no, las cosas. Obvio, no le gusta cobrar tanto cada vez que pasa un capítulo. No creo que cobre tanto, te digo. No cobra nada. Por eso. Fuera de joda, no cobra. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Por eso es la bronca, porque si cobrara, obviamente que estaría todo bien. Está trabajando sin hacer nada, pone. O sea, cobrando para sin hacer nada. Derek, entonces, ¿de quién venís a hablar? Justamente, voy a hablar de Monty Python. Que fueron... son los próceres. Podrían llamarse incluso los Les Luthier de Inglaterra. De hecho, Les Luthier dice que uno de sus... O sea, gente que admira es los Monty Python. Como que hay una inspiración. Esa palabra admirar, homenaje, choreo. Digo. Todo viene de la mano. Nah, igual, obviamente, los Les Luthier, por supuesto que son unas luminarias. Este año, yo tuve una loca idea. Que era, en realidad, convocar a gente de otras páginas. Que ya lo habíamos hecho el año pasado. Ya habíamos hecho programas temáticos, especiales. Nos habían visitado gente de varias páginas. Pero esta vez dije, no, bueno, que vengan. Pero de varios medios a la vez. Y que laburen, básicamente. Que no vengan gratis. Lean, que nos salen en las situaciones en las que somos pocos. Convengamos que están jugando con 7, ustedes. Sí. Por eso. Tenemos que traer gente. Tenemos que sí. Y para que no nos suspendan el partido. Por lo tanto, dije, bueno, vamos a traer como gente de distintas páginas para armar una mesa de debate. Para hacer un polémica en el bar o polémica en el scum. Ojo, te estoy robando la sección. Chivo. Ahora ya van a venir los chivos. Y para esta primera ocasión que dijimos, vamos a charlar sobre la industria, a ver qué está pasando, a ver dónde estamos parados, para dónde va a ir todo esto, especular con si va a haber un dólar blue o un dólar negro. No, eso no, muchachos, eso lo dejamos para otro momento y para otra circunstancia. Pero para eso trajimos en un primer lugar a la gente de Spreadshot News, que también hacen un podcast y para los cuales pido un gran aplauso, por favor. Nico y Maxi, Maxi y Nico, no sé quién quiere presentarse primero. Que arranque el señor. Bueno, ¿qué tal? Soy Nico. Nico, nombre, colegio, edad, nombre completo, colegio. Nicolás Viegas Palermo, estudié en el La Salle de Florida, tengo 25 años. Y La Salle, sí. Es como un colegio con historia, ¿no? Con sí, nombre. Sí, una historia, por ejemplo, como que de golpe entró la hija del presidente Kirchner en su momento y de golpe había rampa de discapacitados y estaba todo pintadito nuevo. ¿Cómo? Para ella no. No, pero es como que de golpe era todo mucho más en regla, más lindo. Bueno, que venga esas cosas, vez, esas pues, historias, ¿no? Y bueno, otras entonces, tantas. Que venga la hija de... Que recorre toda claro. Argentina. Sí, escuela, que venga a mi casa también, digo, a ver si me arregla claro, algo. Por ahí si hace una gira por la Argentina se arregla el sistema educativo. Pusieron las rampas y Facu fue todos los días a la salida del colegio. Le mandamos un saludo a Angola, que le gusta la liceadita, ¿no? Básicamente... Él dijo que una vez jugó una novela visual, para mí estaba mintiendo y estaba diciendo, estaba hablando de su historial porno, ¿no? Al lado está Maxi. Exactamente. Está el segundo integrante de Expression News, porque es un podcast que tiene una particularidad que a mí me gusta mucho porque llevan muy bien ese concepto de charla de amigos, porque literalmente son dos flacos charlando y hablando y se hace muy llevadero y esa cosa íntima de, bueno, estamos casi que espiando una conversación. Y eso está bueno. Eso a mí me copa. Cuando te convertís en cómplice es muy copado. Claro. Era la idea. Originalmente cuando lo planteamos nosotros, bueno, primero que nada, soy Maximiliano Carrión, 28 años, Instituto Buenos Aires de Vicente López. Y bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, era la idea originalmente de que se transmitiera como una charla de amigos y que se transmitiera esa atmósfera de intimidad por ahí que le damos nosotros cuando nos ponemos a charlar y por ahí nos colgamos 2-3 horas charlando, claro. Hablando de cosas y de qué nos parece, qué no nos parece, qué está bien, qué está mal. Y ustedes en general, bueno, comentan las noticias de la semana del mundo gamer, por lo tanto, para este programa nos vinieron como anillo al dedo, están más que preparados, no como nosotros. Y, a ver, quiero saber cómo se conocieron ustedes, cómo surgió el amor entre Nico y Maxi, cómo es que de repente dijeron... En la Isla del Sol comenzó, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que de repente dijeron, che, vamos a hacer algo? ¿Cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos hace un tiempo largo en un instituto que no queremos promocionar porque no está tan bueno, pero fuimos a hacer... Tiene que ir a la hija de presidente, me parece. Sí. Parece que Flor K se podría pasar por ese instituto. Pero bueno, nada. Creo que era tipo la escuela de peluquería. No, no. Benito Juárez, no. No, fuimos a estudiar desarrollo de juegos, un terciario. Bien. No hay muchos lugares, así que por sí, acá. Sí, hagan sus conclusiones. Pero bueno. ¿Tiene nombre de un gran inventor? No. La otra. Ya está. Bueno. Listo. El enigmático se fue a la chota. Pero bueno, a quien no lo conozca puede seguir no conociéndolo todo lo que quiere. Entonces se conocieron ahí y dijeron... Nos conocimos ahí con otros amigos también y siempre hablamos de juegos toda la vida. Sí. Tiempo atrás estuvimos en otro podcast y otra página que tampoco vamos a mencionar, una persona que no era muy grata. Chulo, qué pasó oscuro que sí, fuera del aire le voy a pedir todo. Sí, venimos de un lugar muy después turbio. Le contamos todo lo que quieran. Y los de Aspe nos invitaron y había dos personas que no vamos a nombrar. esto en el 2015 están contando, no, la verdad que los de Aspe son los putos. No, pero bueno, y como que nos quedamos con las ganas, ¿viste? Cada tanto de volver, ¿viste? Hacer una movida así. Sí. Pero nada, era como que el grupo ese se desbandó un poco en lo que era el proyecto, aunque somos claro. Amigos todos todavía, no había ganas de estar todos juntos en el proyecto. Y una cosa y es hablé otra cosa con Maxi, sí, así un rato y de golpe fue tipo, che loco, estaba bueno hacer el podcast y a él tipo le gusta mucho editar y hacer sí. Toda la parte técnica y fue como, lo hacemos de a dos, tipo somos fanáticos de uno en particular. Como que se hace casi todo, ¿no? De a dos, pero bueno. Sí, lo mejor. Habían recordado el programa de Karina Mazzocco. ¡Un saludo a Karina! Sí. ¡Terrible! ¡Bravo! Pablo Base, alabanza, te juro que yo lo iba a decir, pero por respeto a ellos dos no lo iba a mencionar. Me gustó mucho la intervención, muy bien. De a dos, era un gran programa, programa. Te iniciaba en el mundo de la puñeta. Una paja intelectual, porque es como muy... Usted es un doctor de la puñeta, usted ya tiene un doctorado, tiene un master degree en Karina Mazzocco, la verdad, ya vamos a llegar a vos. Pero bueno, así surgió el amor, así arrancó Spreadshot News. Exactamente. Que cómo lo pueden buscar, página, Facebook, todo chiviado. Bueno, vamos a chiviarlo completo. Si quieren mandarnos un mail, contact@spreadshotnews.com. Se pueden contactar a través de la página nuestra de www.spreadshotnews.com o .com.ar. A través de Facebook, en facebook.com/spreadshotnews. en Google Más nos buscan como Spreadshot News y no, en Google Más, Twitter. No, no, y bueno, solo, seguro. El único podcast de Google Más. Podcast de videojuego de Google Más. Y por último, estamos en Twitter como @SpreadshotNews. Así que por cualquier lado que se les cante nos pueden contactar. Después, obviamente, ahí ya en la página en Aspe van a tener todos los links correspondientes. Si no, en Aspe Gamer también los pueden buscar ahí porque están los muchachos. Y en Facebook, obviamente, háganlo. Pónganle like, que no cuesta nada. Y es muy bueno porque te tiran todas las news. Yo estoy informado por ustedes, no por el puto Leon. Último chivo así descarado. El podcast normalmente sale los jueves. Muy bien. Después de medianoche. Grabamos los lunes y sale aproximadamente los jueves después de la medianoche. Y así que lo pueden escuchar. Normalmente hacemos el resumen de la semana anterior. Cosa de que tengan toda la semana compacta en un solo programa. Menos mal que nos salen los miércoles. Sí, no había problema. Hablando de salir los miércoles y de ese programa que queremos tanto, esa página que es hermana, ese crossover que hicimos como... No como Mortal Kombat vs DC, porque ese no estaba bueno. No, claro. Fue como bueno. Un Marvel vs Capcom de la radiofonía gamer. El año pasado nos visitaron los chicos de Checkpoint. Checkpointweb.com.ar, ahora ellos los van a igual decir mejor, que es un programa, como ellos lo definen, con filosofía gamer, ¿no? Si no me equivoco. Que salen en vivo todos los miércoles a las 10 de la noche. Ustedes se meten ahí, mixlr.com/checkpoint, bla, bla, bla. Y se meten ahí, lo escuchan. Son amigos de la casa, son fenómenos y nos vinieron a visitar Diego de Carlos, Diego de Charles y Seba Couture. Un aplauso para eso, para el chico de Checkpoint. Un placer enorme estar acá. Gracias. Mucho placer. La verdad que el placer es nuestro, el gusto es nuestro. También era otro disco recordado. Nosotros cambiamos a los miércoles porque los lunes nos perdíamos. Claro, claro. Salía el bosque. Está bien, nos acomodamos. Digo, uno sale los jueves, el otro los miércoles. Siempre pasaba que el lunes se escuchaba por ahí, el martes se escuchaba Aspe. Y dije, uy, esto hubiera estado bueno comentarlo. Me parece sensacional, Dieguito. Ya es la semana después de la tarde. Y además el tema de los feriados. Claro, los feriados es un motivo. Sí, qué bien que nos vino. Qué bien que nos vino este fin de semana largo. El feriado en vivo hubiera sido. Si el lunes se programa, era un desastre. Sí, no, iba a ser complicado. No venía nadie, yo solo lo hacía. No, con un odio terrible. El monólogo de Dieguito iba a ser. Iba a ser complicado. Bueno. Diego y Seba forman parte de Checkpoint, como decía. ¿Dónde los podemos encontrar? Díganlo todo. Checkpointweb.com.ar. Ahí pueden verlo, escuchar los programas viejos o tienen incluso el player para escuchar en vivo los lunes. Y para participar en vivo también por la página o por mixlr.com/checkpoint. Ahí estamos todos siempre ahí hinchando. Ahí se puede chatear. Ese chat es sensacional. Y llama por teléfono. Te da muchas cosas en el chat, Sí, siempre. Es como siempre. Un programa aparte el chat. Eso está bueno, eso está bueno. Están haciendo muchos concursos con la gente de Casinobumi. Es un genio. Sí, son unos grandes. ¿Cómo se llaman? Naka y Lore, que es la mujer. Le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a los demás integrantes de Checkpoint. A Ernesto. A Diego, te digo como dos, que a Guille Baldominos, a Vani también. No puedo evitar decir Guille Baldominos. Vos sabés que yo lo conté en nuestro programa, pero lo cuento acá para la gente que no lo escuchó. Cuando volvíamos de vacaciones con mi novia, le presto la DS para que juegue en el micro y se pone a jugar al Mario. Y cuando llega al segundo mundo, dice: ese es el tema de Guille Baldominos. ¡Bravo! O sea, está bien. El tema de Guille Baldovinos es más conocido que la canción de Mario. Para la gente que no la gente esto. Es plagio Mario. Sí. A Guille Baldovinos. Yo ahora me llamo Villamoto. Sí, sí. Es que claramente, para mí, Guille inventó una máquina en el tiempo, cambió la historia y ahora en nuestras cabezas está Guille Baldovinos. Es como, es muy bueno, te juro que la sube mucho. Y el personaje se va. Yo creo que está cada día más interesante. Vino, no sé si lo trajiste al señor Cañales, si vino, no sé si llamarlo, no sé si está permitido que el señor Cañales intervenga. Estaba de vacaciones, pero vine. ¡Vino! ¿Cómo pasó la Semana Santa, Cañales? Un aplauso para Cañales. Cañales es un personaje entrañable de Checkpoint, un personaje que le alegra ahí a los muchachos y que, bueno, en general le gusta esquiar, ¿no? ¿Al señor Cañales le gusta? Por supuesto, por los instructores. Los instructores y las calcitas que usan, que está todo muy bien, ¿no? También hay otro que no sé si lo dejaron entrar porque o se quedó en el chino de acá enfrente, que es el famoso Taku. Taku. Taku vino también. Muy buenas noches. Taku, ¿cuánto sale participar en el podcast? Mucha plata. Imposible calcularlo en este momento. Taku, ¿cómo lo pegó el 20%? ¿Cómo le pegó el 20% a Taku? ¿Está complicado importar? Seguimos con los mismos precios. Tiene un 50 arriba. 2000 es la base. ¿2000 la base? De 2000 para arriba. ¿A cuánto tiene el nuevo God of War, Taku? 2500. Está bien. Dejás muchos Don Satur. 2500 está complicado. Pero bueno, por eso nos visitan todos los personajes geniales: Taku, Seba Cutuli, Diego de Charles, Nico Maxi, el agente de Expression News, el agente de Checkpoint, el agente de Aspe, está Derek, no está Nexo, no está Nico, no está Afro, no está Ale, muchachos. Tienen todos adentro. y vamos a hacer un mejor programa. Cuando volvamos, arrancamos directamente con la mesa de debate, arrancamos con el polémica en el bar sin el Parkinson de Sofovici, ¿no? Totalmente. ¿Cómo carajo hacía para jugar al Shenga? Porque tipo era como jugar con el pad roto. ¿Sabes? Sí, totalmente. Hay que seguir jugar con el analógico que te falla, ¿viste? Claro, boludo. ¿Cómo ver así? Era un seguito, pero rompiéndola en el Pac-Man, boludo. Era como una cosa así. Era un Japan Gaming. Igual lo que disfruté cuando Luciano Pereira le pegó a la torre y le pegó en el medio de la cara. ¡Buenísimo! ¡Qué grande! Lo que todos quisimos hacer. Cuando volvamos, mesa de debate, cuando volvamos, analizamos la industria gaming. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. No seremos el rey Arturo y acá no habrá una mesa redonda, pero esto es una mesa de debate. Estos son panelistas de un lado, panelistas del otro. No lo vamos a hacer combatir, pero sí tienen opiniones divididas. Ahí tienen un rincito. Corran los ceniceros, por las dudas. Corran los ceniceros. Un saludo a Roviralta. Pobre hombre. ¿Cómo lo cabeció? Tipo Ruggeri. El otro día estuve viendo. Yo me dejo tirar un cenicero en donde más duele con tal de rentable. No, me encantó. El otro día estuve viendo. No sé qué programa, están haciendo una especie de repaso de todos los novios, qué sé yo. Y mira ella diciendo. Y bueno, y me enojé y le tiro un cenicero por la cabeza. Como lo más normal del mundo. Estás escuchando Pebete y no recordás esto. Estamos hablando de un ex de Susana Jiménez. Digo, a veces estamos medio viejos. La gente que la pasa peor y se va sin guita así. Hay gente que sale cuerneado, cagado, tipo, todo mal y no le dan un peso. Así que, Robert Alta, no te quejé, maestro. La pasaste muy bien. Pero 22 palos un cenicero no es poca cosa. Por favor. Ahora, qué raro que Susana siempre está con chabones que tienen tramoya con guita. Es muy raro. Para mí la polémica es ella y no sus novios, me parece. Pero no estamos acá para ver Susana Jiménez. Por favor, muchachos, esto no es el programa de Polino. Si hubiera un Polino Gamer, probablemente estuviera acá. Y en la mesa de debate queríamos sobre todo comentar la industria, la situación actual de la industria gamer. Eso era lo que nos interesaba hacer. Eso era lo que nos interesaba analizar. Chequear, ver qué onda, para dónde estamos yendo, hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, Orangel y todas esas cosas. Lili Zulios. Lili Suyo, sí, que un pedito se tiró. Y por eso digo, queríamos ver qué onda. Esta última semana, Lean, se estuvo dando algo medio raro. Porque hay juegos exitosos, pero renuncian los cabezas de esa compañía. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, Lean, ¿qué es lo que sucedió primero? Introducirnos al tema. Primero que nada, la masa. La menos reciente de las noticias fue lo de Electronic Arts, que el presidente de la compañía, John Riccitiello, un carajo se pronuncia, el apellido del mundo. Sí. Es un gran apellido, no me gustaba verlo en las conferencias, a mí me la bajaba, sí, era medio malo mucho la verdad. Sí, es verdad. Pero fue responsable de un resurgimiento un poco de la compañía, le limpió un toque la cara con algunas sagas, tipo cuando empezó a sacar Dead Space, sacaban Mass Effect, sacaron Mirror's Edge. También cometió muchos errores, justamente es a donde estamos yendo ahora. La empresa básicamente fue cada vez más en picada, a pesar de que tenían cada vez mejores juegos y mejores reviews y demás, y hasta ventas, fueron bajando las ganancias de la empresa zarpadamente. También hubo una crisis mundial en el 2008 más o menos, que eso ayudó demasiado a generar un estancamiento en la industria, pero la verdad que nunca despegó Electronic Arts, bajó demasiado las ganancias y al final, hace poco, anunció que se iba, justamente porque no logró hacer que el banco se encauce nuevamente. Sin importar que los juegos que saquen venden cada vez mejor. O sea, Dead Space 3 hizo bastantes cambios polémicos, como agregar de cooperativo, más acción y demás. Y vendió más o menos mejor que el 2, me parece. Sí, igualmente, o sea, hay que tener en cuenta que Frankie Bo, que es el label boss de EA, o sea, el que maneja, digamos, toda la franquicia. Claro, más o menos el pie que trajimos, más o menos. Dijo que. Calidad. Dijo que Dead Space necesitaba, para sobrevivir, vender mínimo 5 millones de copias. O sea, para que la franquicia continuara, necesitaba mínimo 5 palos. Es que sacar otro juego. Es que justamente hace no mucho, 6-5 años, un juego que vendía medio millón de juegos, tenía asegurada una secuela. Millón de copias, digamos. ¿Por qué hoy tiene que vender tanto un juego para poder sacar una ganancia tan...? Por el precio de desarrollo. Claro. Bueno, eso digo. Eso va de la mano de otra cosa que se anunció hace poco, con Square Enix, que dieron una especie de tentativa de lo que va a ser sus ventas del año pasado, porque todavía no anunciaron los resultados finales, y tenían juegos como Tomb Raider que aparentemente... Pero está rompiendo Square Enix con esos juegos. Piensan que va a vender unos 3 millones y medio de copias para dentro de un par de días, que es donde termina el año fiscal. Claro. Y eso no alcanza. Digo, pero aparte de Square Enix... necesitaba mucho más. Square Enix es una empresa que ha sacado en el último tiempo juegazos, adaptaciones terribles para PC, o sea, los ports son los mejores, los que hacen. Digo, recordemos, Deus Ex Human Revolution, Hitman Absolution, Sleeping Dogs también. Sí. Tomb Raider, digo, uno de los que el va a ser uno de los juegos del año. Nvidia no andaba tan bien, pero buen port, dicen. No, claro, pero eso era por Nvidia, AMD, es otra cosa, sí, ¿no? Bueno, es otra lucha. Pelea. Es otra pelea. Igual hay cosas ahí, como estaba hablando el otro día con un amigo de que hablaban de los de Nvidia, de que último momento nos dieron el código y por eso no pudimos hacer que rinda más. Y es tipo, ¿desde cuándo el developer tiene que darle el código al que hace el driver? No, que me labure bien el developer también. Pero volviendo a esto, digo, ¿por qué una empresa tan grande como Electronic Arts y otra que hace buenos productos tienen que pasar por esto? ¿Son los costos de desarrollo, Seba? ¿Pensá que es eso? Sí, obviamente tenés que tener unas previsiones mucho más altas para poder cubrir el precio, si no querés subir el precio de cada uno de los juegos. Claro. Vos sabés que en una industria en recesión, como la más grande, que es la de Estados Unidos, si vos subís los precios de los juegos, más en una generación que se está muriendo, porque ya empieza la nueva, obviamente van a bajar todavía más las ven. Ahora entendés por qué tenemos DLCs tanto adicionales que venían en juegos, el Unlocked, tampoco ahora tenés los Online Pass que hasta hace exacto. poco no estaban es tampoco. Es enmascarar una subida de precio del juego. Rodrigo. Exactamente. Pero digo, también es verdad, hay que tener en cuenta eso. Los juegos como que se mantienen el precio de 50, 60 dólares desde que arrancó la generación. Allá, bueno, acá es tipo distinto, obviamente. Igual hay todo un problema con el precio de los juegos en el sentido que hay juegos que no valen lo que están cobrando. Exactamente. Y bueno. Juegos que ofrecen mucho por el mismo precio que otros que no lo hacen. Cobrar los más baratos a ciertos juegos sería una especie, no de salvación, pero digo, una vuelta de tuerca a eso, porque, por ejemplo, el Walking Dead te lo cobran full price, digo, el último, el Survival Instinct. Es una de las peores cosas de la historia. Es uno de los peores juegos de la historia. Bueno, ese juego ni gratuito lo tendrían que sacar. No, ni gratis, pero digo, hubo muchos casos. ¿Viste el trailer de ese juego? Era uno de los actores diciendo: Meryl Daryl, in a game, what could be better than that? Y así, era tipo. Como yo tenía que poner las noticias de eso, decía: bueno, sale una noticia de esto, que era un video del chabón hablando. Dale, otro video, el chabón hablando. No me mostraste nunca el juego. Chabón. Era el otro sí, chabón. Sí, pero no importa. Sí, era Merlin. O sea, no mostraron nunca el juego y cuando por fin lo mostraron, el juego ya estaba en la calle. Pero sí, digo, y era una porquería. Hay juegos que quizás valían la pena. Por ejemplo, recuerdo el año pasado, el Transformers. Claro. Digo, lo vendían full price. El juego estaba bueno. Pero vos decías que tenía que salir cuánto. Con 30 dólares, claro, te lo compro. Digo, bueno, y le sacaron el co-op que tenía el anterior también. Claro, mucha gente eso le hizo ruido, sí, y no se lo compró por eso también. Mucho. Pero, ¿esa podría ser una solución? ¿O estamos viendo fuera del tarro? No sé. Igual yo creo que, bueno, volviendo a lo que decías, problema Seba, es el precio. Porque si vos me decís que el juego está... O sea, no es que, bueno, el juego me gusta, lo pago 60 y está bueno, si lo pago 50 está mejor. Una solución tendría que ser algo parecido al tema de las licencias también. Hay licencias muy caras, PlayStation, o sea, por ejemplo PlayStation. ¿Por qué en Steam tenés cosas tan baratas y en el PlayStation Store los descuentos son ridículos? O sea, hay cosas también que tienen que ver con eso. Tienen que ver con cuánto me sale desarrollar un juego por una plataforma u otra. ¿Por qué todos los indies están en PC y no están en las consolas? ¿Entendés? O sea, tenemos... Bueno, yo estoy mirando cada vez con más cariño la Ouya. O sea, yo... A ver, tampoco hay demasiada innovación. O sea, también hay un momento en la industria acá que se está estancando en... Siempre tenemos los mismos géneros, siempre es más de lo mismo, siempre... No hay innovación. La innovación... Aparte se apuesta al gráfico. Exacto. La innovación se está viniendo del lado de los indies hoy en día. Entonces... ¿Y por qué te pensás que es eso? Y bueno, porque cada vez sale más caro hacer un juego, exacto, es más riesgoso. Exacto. Y no vale la pena hacer un juego que sabes que no va a vender tanto. Un saludo a los Kickstarter, ¿no? No puedes arriesgar. Un abrazo a los Kickstarter. Si llegan a hacerlo de Shenmue 3, les hago una chupada de pija a todos. Ahí está, lo dijo. A nosotros no. Y se retira. Le han desatado la segunda vez en la historia del Bosque. Pero deja tu celular para la gente que está haciendo el juego. Sí, sí. Porque me parece que los chinocas estaban necesitados, estaban juntando ricota ahí. Y es un incentivo para hacer el juego. Sí, le acaba de llegar un beeper, un mensaje de texto al chinoca. Chen en argentino que nos va a tirar la goma. Es un reward. Me atacaron todos. Si pones tanta guita, además juego. ¿Querés contarle el rumor que leíste la otra vez? Ah, bueno. Contanos el rumor. GDC 2013, se encontraron Mark Cerny, lead architect de Play 4, y Yu Suzuki, creador del Shenmue. Fotito de la General Manager de la GDC diciendo: están charlando sobre el Shenmue 3 en PS4, nada más. PS4, se anunciaron varias cosas de PS4 y yo te quería regalar algo, Seba Cutuli, amigo mío. Una PlayStation 4. Una PlayStation 4. Un cuadro de Hirai. Un cuadro de Kassi Hirai y sus trajes y una corona. Un genio. Ojo que lo cuelga. Un único. Un único. Sí, el único hijo de puta que puede. Esto está bueno. No, tendría que aparecer Kassi Hirai abajo en la cosa y diría Two chops. Con un botoncito abajo que cuando lo apretás dice Ridge Racer. ¿Sabes qué? Quiero un llavero de Jaimito, pero de Kassi Hirai, diciendo Ridge Racer nomás. Bueno, le. No le voy a explicar quién es Jaimito para los pibes, tipo, googlelo, ya fue. A ver, Seba, te voy a dar la posibilidad de que hables un poco de la Play 4, porque estamos... Nosotros lo dejamos. Por eso, porque los muy gatos y los muy Cobani de Checkpoint no lo dejaron. ¿Cómo te banco, Guille? Sé que es tu pasión, sé que es lo que a vos te levanta con motiva. Carpita todas las mañanas. Digo, vos estás como, che, es un campamento, te dice tu señora. No, es Kassi Hirai. Es el anuncio de la Play 4 y el botón. Tres estacas. Si ve que subo un poquito es porque entendí cómo usar el botón share. Digo, fíjate. Entonces, quiero que me hables de lo que se dijo en la GDC de la Play 4. ¿Qué te pareció? ¿Te copa? ¿Estás entusiasmado? Yo creo que está con la leche al palo, pero tranca. Exactamente. Esa es la expresión, ¿no? Necesaria. Así, te lo dejé para vos. ¿Qué onda lo que se presentó? Bueno, mira, traigo a colación lo que dijo Chahu recién, que veía con cariño la olla. Y lo que se habló en la GDC es que están abriendo directamente la plataforma a los indies. Pero ya directamente sacan el camino. Directamente el Greenlight, que ni siquiera lo tiene Steam. O sea que cualquiera que quiere puede desarrollar para PS4, ellos te mandan el dev kit y bueno, incluso dicen que pueden llegar a soportar tu proyecto. No sé si les das algún tipo. Bueno, el caso de Journey. Eso iba a decir, digo, Journey claramente cambia la ecuación para PlayStation con respecto a los indies. Digo, bancar eso fue un golazo para PlayStation. Fue un golazo. Aparte, fue un contrato de 3 juegos con That Game Company y le sirvió, sobre todo con el Journey, obviamente. Sí, obvio. Pero digo, el primer juego nominado a un Grammy y un montón de cosas. Tuvo una repercusión. Es muy zarpado. Es muy zarpado. Y bueno, y ahora. ¿Vos pensás que, por ejemplo, 720 Durango, como se llame, va a tener ese mismo soporte? ¿Van a ir por ese lado? La 360 siempre fue un poco más abierta en cuanto a las indies que PS3. El tema es que si no lo hacen, no la van a pasar bien. Claro, yo te digo... muerto antes de nacer queda. Exactamente. Sí. Una muy mala decisión que hizo Microsoft, en mi opinión, hace poco, fue el hablar de discontinuar XNA, que es la plataforma de desarrollo indie que usaron con la Xbox, que movió muchísima gente en su momento. ¿La discontinuó? Sí. Sí, todavía soportado en los celulares de ahora de Windows Phone. Entonces lo siguen usando, pero ya se sabe que no se va a poder usar más. Entonces la gente empieza a usar Unity y se cagaron, ¿viste? Y realmente como que habían movido muchísima gente con eso. Y de a poco como que la gente se iba yendo porque le iba conveniendo a Steam. Y en vez de incentivarlo o de hacer más fácil el acceso, hacer que los updates sean gratis, como dicen que van a ser los de PlayStation, porque los updates también salen plata para las consolas, digamos. Las certificaciones. Certificaciones. Sacar un parche cuesta guita, pero si le sacas eso... Está la famosa historia de Phil Fish, que es un tipo que yo no banco personalmente, pero el que hizo el FES, nunca sacó el update. Porque decía que salía mucha plata. Y es un medio soberbio el pibe. Y como un poquito tacaño también. El chabón ganó mucha guita. Por salía eso, menos guita que la que ganó pagar el parche. Y el parche era necesario porque corrompe los saves a veces el juego. Y el chabón no lo hizo. Y un es forro. Tipo, sos un toque garca. Es un toque garca. Y aparte te pones a la gente en contra, boludo. Digo, es sencillo. Todo el mundo te va a dar vuelta a la cara después. ¿Qué querías decir? No, eso, que el tipo vendió algo roto. O sea, no es que, che, bueno, me sale caro mejorarlo, no. Sale caro arreglarlo. Roto, maestro. Es como si igual hubiera arreglado el Ring of Death. Se deja un poquito, así que estas cosas van a seguir pasando, desgraciadamente. Hablando de dejarse. De siete. No. Hablando de dejarse, sí. ¿Por qué lo miran a Poro, boludo? Ah, no, Poro, estás muy tranquilo. Pero quería hablar, hablando de dejarse, quería hablar de Microsoft y además de toda esta cosa. ¿Qué esperan? ¿Con qué va a salir? ¿Piensan que le va a poder hacer frente realmente a la PS4? Que fue una presentación bastante buena, todo lo que hicieron. En Microsoft están arrancando los pelos, laburando. No están durmiendo. ¿Qué verga hacemos? Están haciendo todas las extras porque no saben qué hacer. Lo que pasa es que tiene mucha... O sea, la Play 4 tiene, es una consola potente. O sea, tiene potencial. Pero no es lo único que tiene, digo. No es lo único que tiene porque también presentaron un montón de cosas. Entonces, qué carajo hacemos. Porque según los rumores dice que no es tan, tampoco es tan potente. No, pero el tema es que no es tan potente como una PC, pero es un hardware desarrollado especialmente para jugar. Y si lo comparás con una PlayStation 3, es enormemente sí, más potente superior, que una 3. Pero digo, la 720, lean, no se especula que no va a ser ni tan potente, ni tan abierta, ni tan nada. Están diciendo un medio camino entre la Wii U y la Play 4, pero mucho más cerca de la Play 4, obviamente. Oh, obviamente, obviamente. Obviamente. Igualmente, Microsoft siempre se enfocó más del lado de lo que es Xbox Live y el servicio, digamos. Y sí, últimamente está diversificando mucho a lo que es el Media Center, más que la consola de juegos únicamente, porque en Estados Unidos... Sí, que la gente use la consola para todo. A Microsoft le interesa. Microsoft siempre se llenaba la boca diciendo, nosotros hicimos las cosas bien, tenemos un online mejor, tenemos la arquitectura más cómoda para el que desarrolla. Lo cual es verdad. Y fue verdad, y por eso a PlayStation 3 le fue un toque complicado con respecto a eso. Le costó mucho superar. Levantarse. Seba Cutuli, ¿cómo están las ventas hoy por hoy? Porque sé que siempre tenés la base de datos. Siempre tenés la base de datos ahí. Hoy por hoy. No le tiembla la mano, te la dice. Hoy por hoy. Tira, boludo. Hay una diferencia de 1.2 millones. De... A favor de 360 todavía. Y si contamos las cine... quemadas. Sí, claro. El año. Comprate dos veces, claro. En realidad. Las play quemadas. Ponele, hay plays quemadas. Hay plays quemadas también. Pero mucho menos. Pero hay mucho menos. El ratio es mucho menos. A él le pasó. A mí también me pasó. Bueno, acá tenemos dos. A él le pasó. A mí también me pasó. A mí no, porque yo le pasé. La mía tengo 5 años y me tuvo huevo. Además del tema de que salió un año antes. No, por supuesto. Entonces, el tema es, ahora que un visionario en Sony que dijo, che, ¿y si arreglamos las cagadas que hicimos de 5 años? ¿Y si hacemos una PC y le ponemos Play 4? Claro, entonces. ¿Y si hacemos las cosas bien? Los tipos que igualaron. No está mal, boludo, digo. No está mal. Algunos criticaban, che, es una PC. Bueno, loco. Sí, pero mejor. La gran decisión fue. Es más fácil. La arquitectura se la dejamos a la gente del oeste. Y listo. Obviamente. Eso fue lo mejor que podían decir. Bueno, eso trajo la controversia de la falta de retrocompatibilidad, igual, que es un tema aparte. La verdad es tipo... un pijazo para mí, pero bueno. Sí, el servicio ese, aparte, nosotros no lo vamos a tener ni en pedo, digo. Sí, eso, el tema de streaming, ponele para Latinoamérica, Argentina en particular, porque Brasil suele ser soportado aparte, porque es un mercado muy grande, pero... Nosotros sí, vamos a sacar bastante. Guárdense la Play 3, chicos, y si quieren comprarse la 4, pregunta, ¿es realmente tan importante la retrocompatibilidad? Quédate con la Play 3. O de última, cómprate una que va a estar dos mangos después. Ah, sí. No, pero yo creo que está. Hoy si quiero jugar un juego de Play 2, me compro la Play 2. Es una cuestión de tener dos consolas en el living, es una paja. De comodidad, es verdad. No, obviamente que es más cómodo, pero a lo que voy es. ¿Es realmente un factor determinante en si una consola la levanta? No sé si es penal, pero para mí es muy importante. Para mí hoy en día tenemos. Claro. Cuentas de usuario con un montón de material, muchos juegos. Yo tengo cosas muy compradas, o sea, al usuario que las quiero seguir manteniendo. Si todo eso no lo puedes usar en tu nueva consola. Es una cosa muy en contra para mí. El tema no son los discos, son los descargables. Claro. Ese es el tema. No, pero apunto, independientemente del formato. Pero el disco lo vendés, lo descargable no. O sea, claro, pero bueno, si yo quiero seguir usando mis juegos en disco, tengo varios juegos de Play 3 colgados. Claro. Tengo muchos además. ¿Cómo carajos hago? Tengo que poner otra consola, tengo que sacar las cosas. Si no tengo lugar, es una paja. En algunos casos va a ser un tema de comodidad, incómodo. En otros va a ser casi filosófico, casi ético. Digo, che, déjame jugar. Además, digo, las consolas no son eternas, muchachos. Claro. Se te rompe la Play 3 dentro de un par de años. ¿Dónde te metes los juegos de Play 3? En el culo. En el orto, Te compras otra Play 3 con los amigos acá presentes, man. Yo juego cosas viejas todavía. Otra. Igual, ojo, acuérdate que la Play 3 salió. Le sacaron la retrocompatibilidad del segundo al toque, modelo. Sí, al toque. Y después se la vuelven a poner por software, o sea. Sí, igual es una chotada eso. Sí, dale tiempo y la van a sacar. Encima a los piratas les anda más la retrocompatibilidad con Play 2 que a la gente que tiene originales. O sea, es genial eso. Como suele pasar. Un abrazo, sí. Sony. Hablando entonces de las nuevas consolas y de todo. Yo tengo. Este era algo que hoy estaba pensando. Estaba pegando una duchita. Y estaba pensando en que, che, las nuevas consolas se van a vender tanto como estas. Porque es complicado. Bueno, está en Steambox también al medio. Pero, no digas el nombre de Steam y del gordo en vano. Por favor, Chajo. Primero. Vos sos un hereje de mierda. Gordo maraca. Sos un hereje del orto, boludo. ¿No? Yo dije Steambox para halagarlo y vos saliste con los tapones de punta. Pero vos siempre escondés un palo. No me calientes el pico porque empiezo a hablar del gordo que no me lo banco y termino con todas las piñas. No podés. Yo no quiero poner polémica porque la verdad que le tengo mucho aprecio a Poro y a Guillo, pero para mí Steambox es un fracaso. Yo en Steam no sé nada, pero digo, dice Steam. Es otra tarde. No, yo digo porque está todo bien, yo te banco gordo a full. Por más que no te veas el canelón. Porque Steam es genial, pero el tipo que quiere Steam se compra una PC, no se compra una. Para mí lo único que te digo es que Steambox está saliendo tarde. Si Steambox salía ahora, antes de que muera esta generación, la rompe. Le rompía el orto a todos. Aparte sin el duda, precio pero anunciaron la Play 4 ya está. Pasa, esa para mí igual no es, la, no, no es la no Steam es Box, la verdadera no es la Steam Box, no es la Steam. Hablando de Valve, un mínimo chiquitito y se lo voy a dejar picando. Gordo, ahí habían puesto respecto. Oh, oh, oh, oh. vas a cobrar muy creo cerrado. Que sé lo que vas a decir. Sí, le pusieron una nota en Aspe Gamers. Choco la mano, lean. Dijeron que algo Valve presentó a los desarrolladores. Algo. No muy grosso, si dicen. Muy grosso. No sabemos si es el Source. Pero están todo el tiempo diciendo lo mismo. El gordo vende humo. ¿No te das cuenta que vende humo? El único que vende humo sos vos, chaco. La concha de tu madre. Pero Tony. Sí. No me venda más cajitas. Sacame el Half-Life. Sos el Luis Pedro Tony del mundo gamer, chaco. Te digo, venderá humo, pero al menos le va bien, ¿no? Como las otras empresas que decíamos antes que venden juegos. ¿Sabes por qué? Porque tiene gente capaz adentro. Por eso. Porque es un genio, boludo, es un visionario. Al margen de eso, presentaron algo en la GDC que no se sabe qué es, no se sabe si es Half-Life. Yo opino por el Source 2. Yo opino que es el Source 2. Para mí es el Source 2, porque ya algo dijeron que el Half-Life 3 me parece que no era tirar una incógnita por ahí en Twitter. Van a poner una barrera. No es. Van a poner una barrera renderizada en tiempo real y la gente se va a mojar por todo. Como decía acá. La gente y yo. Maxi, estamos a esto de un Half-Life Forever, Ahí sí, no va. Sí. Explícame, yo les a la no, gente sean a la killer. Gente, no, para, con eso no se jode. Es pelotudo, boludo. A la gente muy fanática de Valve, yo pregunto. ¿Por qué no lo lanzaron hasta ahora? ¿Por qué tanto tiempo de espera? Para mí va a estar cuando tenga que estar. Esa excusa de mierda de Blizzard, yo no la banco. Pero no es que lo están desarrollando. Para mí el engine tiene que ver. Mucho que ver. No quieren tirar el Half-Life 3 como con el Source. Me parece que Half-Life 3 quieren que sea el juego. Quieren que sea cambio de generación. Quieren que vuelva a ser el juego que explote todo y defina todo. Quieren que vuelva a ser la papa. No es fácil para nada. No es fácil. Me parece que. Además, imagínate el hype que tiene encima Half-Life 3. Se juega de una forma muy particular el Half-Life. Duke Nukem también lo tenía, Creo que eso es lo que le va a terminar Duke jugando. Duke Nukem lo tenía, fue 18 años. No, pero es todavía más, porque vos del Duke Nukem podés como dudar hasta, no sé, sí, de la calidad, cosa, pero del Half-Life no. Half-Life 2 no sabes nada, porque de Duke Nukem sabías que a cada rato lo cancelaban y lo agarraban de nuevo. Yo te digo, está buenísimo, pero digo. Duke Nukem 3D salió hace tanto. Me parece que están estirando demasiado. Para mí están esperando que nos muramos todos los que sabemos que va a venir y lo van a sacar para gente nueva. No lo conoce nada, sacan la remake del 1. Es indudable cuando salga el Half-Life 3 va a ser o el juego de esa generación o el juego de esa década o lo que sea, pero a mí lo que me molesta es el gordo dando vueltas por todos lados. ¡Por favor, déjalo en paz! ¡Basta, gordo, basta! Como los que dicen, ¡che, basta de Mario! Es mejor que Papá Noel. El chabón. Es mejor que Papá Noel. Digo, te regala más cosas. Vale, cerrando con el tema de Half-Life, digo, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil cómo haces una secuela de dos juegos, Half-Life 1, Half-Life 2, que son el 1 y 2 de la historia, más o menos, para mucha gente. Digo, está ahí Mario 3, Half-Life, digo. Es como marcaron tanta época y impusieron tanto. Fue el juego de la década de Half-Life 2. Digo, ¿cómo seguís eso? ¿Cómo? ¿Qué haces? Y yo creo que habrán tenido miles de discusiones, miles de versiones. Ya habrán hecho, ponele incluso una versión del juego, no le gustó, lo borraron a la mierda. Puede ser. Digo, sería un poco preocupante igual si pasó eso, justamente. Y puede ser, boludo. También por otro lado, digo, está bien, hicieron Portal 2 en el medio, hicieron muchas cosas, digo, siguen actualizando muchos sombreros. Muchos sombreros. Pero lo último que quería. Tranquilo, ¿por qué le jode a la gente los sombreros Team Fortress? No se rompa los huevos. ¡Hacer Half-Life! Hacer sombreros vos y ganar plata con eso y pagate el Half-Life. Exactamente, boludo. Pero lo último que queríamos entonces discutir, esto que antes que estaba planteando, digo, mi pregunta es si las consolas nuevas van a vender lo que vendieron estas. Porque mi teoría es que digo, a ver, Wii fue la consola más vendida de la generación, ¿no? Todos lo sabemos, vendió como pan caliente. Un caso muy particular. Un montón de cosas tiene. A ver. Ahora, todo ese público de Wii no se pasó a la Wii. No. Y no se va a pasar. Pero la Wii U cambió el concepto también. Por muchas cosas, digo, por muchas razones, pero porque siento, en parte, una de las razones debe ser porque no, yo necesito cambiarla, no me satisface la necesidad de la Wii U. No quieren jugar, ponele. O quieren jugar ahora, cosas que hay en otro lado. Esperen. Ahora, digo, gente que no es hardcore gamer, que se compró una Play 3, una 360, lo juego un poco, me juego esto, un amigo me prestó, mirá vos lo que hay acá, pum pum pam, que no está tan metida en el tema como nosotros. ¿Van a hacer el cambio? Y cuando no salga el Winning Eleven de la siguiente generación, sí, es probable. Es muy bueno. Ya está cambiando bastante eso. El tema es cuándo van a hacer el cambio. Claro. Bueno. Hay gente que espera que la cosa pase ya de entrada, porque pasó mucho tiempo en esta generación, 7 años con la 360. es mucho, no pasó nunca. Eso es normalmente es un problema de la industria. Funciona también igual con los juegos. Normalmente las primeras dos semanas, tanto sea de venta de hardware como de venta de juegos, son las dos semanas más importantes de un producto. Los chabones basan sus métricas de ventas en esas primeras dos semanas y dependiendo de eso determinan si fue un éxito o fue un fracaso. Que para mí está totalmente equivocado. Dos semanas en siete años es un... Yo te puedo decir que yo sigo las ventas semana a semana no están equivocados. Hay más o menos, la primera semana, bueno, redondeas un 100% de las ventas, ¿no? La segunda es más o menos un 70%. La tercera ya es un 40%. Y después se puede, dependiendo, ellos le llaman las legs que tenga el juego, con respecto a cuánto lleve de cuánto vende en el tiempo, básicamente. Claro, cuánto vende en el tiempo, puede llegar a bajar hasta un 15% de esa primera semana. El problema y se va desvaneciendo. Es que el marco y con lo vende al principio va bajando de precio en el mercado. Entonces saca mucha menos guita. Sí. Eso le juega muy en contra también. Y uno piensa. Pero cuando, ese es el digo, problema. Juénsela. ¿Van a vender más? ¿Van a vender menos? No, ¿qué onda? Para mí van a rezar de crecer. Para mí la potencia no es el camino hoy en día. Por más que... Para mí no es el camino la potencia. Pero igual es necesario. No sé si está necesario. Pero mira Wii U. No, pero vos sabés que... Pero no es yo coincido con lo que dice Chahu, pero para el grueso de la gente la potencia es el camino. ¿Qué grueso de gente? La gilada. El que juega la winning. La gilada para mí no. O sea, toda la gilada está... qué lindo que se ve. Pero eso va a llevar a... Para mi opinión va a llevar a una crisis bastante zarpada dentro de la industria. Igual, y ya está ahora, digamos. Claro. Vamos en una espiral descendente. Claro. O sea, si no lo vemos es porque estamos ciegos o no lo queremos ver. Claro. Pero la realidad es que hay una espiral descendente. Me encantó como nos pusimos fatalistas, boludo. Genial. Sí, es espiral descendente inevitable. A mí me dicen Maxicalipsis, así que bueno, por algo es. Está comprándose todos los juegos retro que pueda para cuando el internet se caiga. Cuando el internet se caiga, Maxi puede jugar. Y nosotros vamos a estar llorando. Va a ser el único cueva. Vas a cobrar entrada para que la gente entre a jugar. En un futuro distópico, va a ser el último Bastión Gamer tu casa. Vamos a ir todos para ahí. La barba es para eso. Armas para defenderlo a él y jugar. La barba para eso. ¿Qué quería decir, Leán? ¿Va a vender más o menos? Para mí van a vender lento. No sé si van a vender menos. Con el tiempo puede ser que superen o igualen las ventas de ahora. Pero van a arrancar bastante lento la cosa. El tema es que depende de los juegos. Y si no creo que tengan demasiados juegos cuando salgan. Nunca pasó eso en realidad. No. Muy pocas veces pasó que salía una consola con muchos juegos de entrada. También hay que tener en cuenta la situación del mercado hoy en día. Además, estamos post-crisis. No es 2005. La crisis sigue. Sí, ¿no? Yo cuando realmente necesitamos todavía tanta potencia nosotros como juegos. Ustedes como Sven. Como no necesitamos para mí. Yo sí, Pero yo creo que no. Yo creo que hay muchos factores esta vez. La otra vez no eran tantos factores. Claro. Era tipo, la Play 2 está vieja y hay que poner la 3. Claro. Y eso se acabó. La Play 3 todavía no está vieja. ¿Dónde está el techo? Es curioso. No está el techo de lo que son los gráficos. Me parece a mí que tenés... Cinema Lego Beyond. La pregunta en realidad es si hay un techo. Va a salir y va a ser pinta. Debería haberlo. ¿En qué influiría eso realmente? Para mí incluso la gente le chupa un huevo eso. Necesitamos ideas. La gente... Una cosa importante creo que es... Call of Duty, ver los gráficos, sí. Claro, pero analizarlo de esta manera. Vos... Pero Pepe se va a cansar en 3-4 años del Call of Duty. Como nos cansamos nosotros en su corto tiempo. Sí, pero de cómo se juega, no de cómo se ve. No, y también de cómo se juega. Por eso, claro, necesitamos ideas. No necesitamos tanto. Vos te vas al Sony Style y ves la tele 4K y todos quedan como locos diciendo, uy, ¿cómo se ve la tele 4K? ¿Y qué le conectás? Entonces la gente dice, uy, qué buena está la tele 4K. O sea, la gente, el grueso de la gente, compra el espejito de color. Puede ser, sí. Por eso decía Guille, sacando al tipo que esté tan metido como la gente acá, el grueso compra gráficos. El Ouya y el Steambox quieren llevar todos los juegos a la tele porque siguen queriendo vender televisiones. ¿Qué mierda necesita una tele ahora? Ya tenés una tele. Tenés 80 monitores que son mejores que tus teles y seguís comprando tele. Quieren vender más televisores con 3D. O igual 4K, pero no pueden. Sí, yo creo que algo muy importante que no se está teniendo tanto en cuenta cuando la gente habla de la siguiente generación es que Sony ya dijo que es arquitectura de PC. Microsoft ya hizo eso de la última generación. Probablemente haga lo mismo porque es ridículo irse para otro lado. La Wii U es su propia arquitectura y le está pesando muchísimo porque todo el mundo está tendiendo por el otro lado. Y si todos tienen arquitectura de PC, me parece que los exclusivos van a ser mucho menos. Y me parece que de golpe te conviene tener una PC. Porque, va a depender de Steam. Va a depender de quién es el publisher. Va a depender o sea, los first party siempre van a quedar exclusivos en la consola. Los indies, que es lo que más está moviendo la innovación, están todos en PC primero, a menos que alguien venga y le ponga guita. Sí, pero el Terraria acaba de salir en PlayStation Network. Va a salir en todo. Y después acaba de salir recién, hace un año y medio. Y después tenés los exclusivos posta, que digamos, yo en su momento no me había comprado una Xbox porque la mayoría de los juegos de Xbox que me interesaban salían en PC. Y la Play 3, tipo, Sony se compra estudios y hace juegos que realmente a mí me gustan mucho. No te digo que son los mejores, pero... No, creo que todos nos compramos la Play justamente por ese motivo. O sea, PlayStation, si por algo vendió PlayStation 3, es por su saga. Porque ni por su funcionamiento, ni por el XML, ni por el online, por nada, digo. Te vende Sony, te vende con las sagas, boludo. Algo que definió esta generación de consolas más que nada fueron las exclusivas de cada una de las consolas. Porque si vos te fijás, un saludazo a las exclusivas de Xbox. Que son muchas. Un saludazo. Que son un montón. Quedaron ahí. Que no tiene ninguna hoy por hoy. Complex. Le quedó una que no pude jugar todavía. No, Halo 3 al empecé ahora. Sí, no importa. Pero Halo es Halo. Le queda tarde. Sigue quedando Halo. Porque ya saben que el Gears parece que se pasa. Porque Halo 4 GOTY. El 99% de las multiplataformas, de los juegos multiplataformas, hoy en día terminaron saliendo en cualquier cosa. O sea, están en todos lados. Entonces, creo que la fortaleza que definió esta generación, que son los juegos de, ¿quién tenía la de mejor cada exclusiva? Estudio, o sea, los first party, va a ser transportado a la próxima generación de consolas. Y la consola que tenga el lineup más fuerte de exclusivas va a ser la que gane. Yo le pongo fichas a la Play 4. Yo lo que pienso es, con lo poco que sé sobre las nuevas generaciones, yo soy un gamer de computadora que nunca tuve una computadora muy potente, entonces siempre tengo que jugar lo que se puede, ¿no? Pero lo que pienso es que si fueran por el lado de las exclusividades, en vez de ir por todas las especulaciones que están haciendo, porque yo creo que nunca hubo tantas especulaciones como hoy en día con todos los hardware, con todos los juegos. Y si fueran más por el lado de empezar a hacer esa guerra fría que están haciendo e ir por las exclusividades, tal vez yo creo que a esta generación le quedan unos años. Si fueran por las exclusividades... Si se tratara realmente de los juegos, decís vos. Claro, si se tratara de los juegos y no de las ventas. Pero eso pasa en todas las industrias. Para mí se está moviendo, o sea, con el tema de que la arquitectura es cada vez más parecida entre todo. Estamos yendo a una única consola que la fabrican distintos tipos. Como un DVD, en definitiva, por eso me parece que te venden con potencia. Y es, mi juego te va a correr mejor en Play 3 que en Xbox. No, que no lo vas a tener. O la exclusiva va a ser por el que ponga más guita, en todo caso. Claro. Sí. Y ahí vamos a volver a las cosas de que perdemos guita, pierden guita y pérdidas y ganancias. Sí, y para ganar un mes, capaz. Pero ¿qué pasa con Android? Es una plataforma universal que, bueno, tiene diferentes versiones de acuerdo al dispositivo, pero los juegos están disponibles en todo. Claro. Entonces es una plataforma. Exacto. Yo quiero irme con una reflexión de Miyamoto. Miyamoto-san. La Sam. Cuando salió la Wii, le preguntaron, ¿por qué es tan diferencia de potencial? Dice, si yo corriera una carrera armamentista, seríamos como dinosaurios comiéndonos a nosotros mismos. Se la dejo picar. No lo entendí yo, ¿eh? Me la explicás porque no fue... Es diferente porque no nos quedó otra. Una filosofía oriental. Es el camino porque si no nos fundimos. Bueno, yo pensé que iba a decir que era porque imprimía plata. Totalmente. No sabían que iba a imprimir plata. Cuando volvamos, vendrá Derek a hablar un poco de cine, vendrá Derek a hablar de Monty Python. Muchachos, quédense, porque los necesitamos para todo el programa. Vamos, la verdad que la pasamos, esto fue un placer hacerlo, era algo que en general no hacemos, y la verdad que nos encantó. Pero bueno, quédense que hay mucho más. Derek, habla de Monty Python, calentá motores y volalo a la Exo, al polaco a la mierda, claro. Ya fue, boludo. Rip Exo, cuando volamos, chao, polaco. Stand up. Estás escuchando el Voscast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Para reemplazar a polaco trajimos un colorado, que no es natural lo tuyo igual, como no. Lo del polaco Exo. A quien polaco le mandamos, nació así. Sí. Le volvemos a mandar un saludo, que está en la feliz, disfrutando. Sí, seguí laburando. Sí, vale. Sí. Tranquilo, él se fue. No pasa nada. Te vas a ir de la página también. Cuando vuelva se va a tener que ver todas las películas del Bafisi. Sí, te las vas a fumar todas enteritas. Pero vino Derek, que nos vino a hablar de qué. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar de Monty Python, que fueron los creadores de lo que ahora conocemos como los programas de sketch, ¿no? Eran, esto empezó en Inglaterra, que eran seis amigos de distintas universidades, estudiaban ciencias políticas, economía, pero tenían... Como Aspego Checkpoint, tipo, estaban ahí, claro, los amigos, nos reunimos... Lo que pasa es que en Inglaterra, no sé ahora, pero sé que en esa época tenían, cada universidad tenía como un club de teatro. Entonces los chabones se conocieron por ese club de teatro y eso llevó que cada uno vaya haciendo cosas en distintos medios, ya sea en radio, en televisión. O sea, entre ellos nunca los seis juntos, pero iban haciendo cosas hasta que, bueno, llevaron a la BBC un proyecto para... hacer un programa que sea puramente de sketch humorísticos. Bueno, así nació en 1969 Monty Python's Flying Circus, sí. Que es el circo volador de Monty Python. Ah, listo. Tranquilo, no le daban al LCD nada. No, no, no, tranqui. Bueno, las pepas delicia de sí, la nona no las sí, vendían, no, ¿también? Ah, estaban también. Estaban. El circo volador entonces de los Monty Python. ¿Qué claro. año repetimos? 1969. Donde pasó todo lo copado de Inglaterra, todo fue en el 68 y el 69, todas las bandas, todo. Justamente traigo una remera de Led Zeppelin. Banco, loco. Y tengo tatuada en mi espalda también Led Zeppelin. Bueno, estaba ya con los seis integrantes: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. ¿Cómo era el primer nombre? Graham Chapman. Graham Chapman. Sensacional nombre. No, muy bueno. Simplemente quería decirlo. Me encantó Graham. Bueno, y acá empezaron a hacer una serie de sketch que le volaron la cabeza a la gente. Y recordemos, años 69, sketch, era como algo... Sí, no, y además no tenían un humor que era que algo que no se había visto mucho. O sea, fueron los que sentaron las bases del humor inglés también. Claro, ese humor el tan clásico. Humor el famoso inglés. Humor inglés, ¿no? O sea, el programa de ellos era como el programa de... No me sale el nombre de este tipo. El que corría las minitas. Benny Hill. Era como el programa de Benny Hill, pero hacían chistes... Zarpados. Ingeniosos. Claro. Ah. O sea, Benny Hill te mostraba una minita en bolas y cómo la corría por ahí. Le pegaba al pelado. Esto también te mostraron una minita en bolas, pero... Era portones o el Lutier. Claro. Exactamente. Es una gran analogía. Sí. Nunca mejor dicho. Finísimo. Sí, completamente. Bueno, muy bien, igual tú. Para mí fue re sutil igual. No sé si lo agarraron. Y de acá nacieron. Humor inglés, ¿no? Los sketches más recordados son uno que es fútbol de filósofos. Son dos equipos de fútbol. Uno es Alemania, otro es Grecia. Y por ejemplo, tenés a Sófocles, Heráclito. Tenés por Alemania. Está Leibniz, está. Y qué sé yo, Marx entra en un momento al partido. Y el partido, el árbitro es Confucio. Y los asistentes son Santo Tomás y. No me acuerdo qué más. Y San Agustín. Y bueno. Sí, volviendo a ponernos en contexto, era como algo bastante importante. Y claro, era un programa que podía ver gente de una alta sociedad. O sea, sí, no era... también con un nivel cultural claro. elevado. Por eso, claro, de una alta sociedad me refería a una gente que había ido a la universidad o que... Sí, gente que sabía quién eran esas personas. Claro, exactamente. Bueno, y después también tenían un sketch que era un tipo que iba a una veterinaria porque había comprado recién un loro. Y le había vendido el loro muerto. Entonces le decía al tipo le decía al de la veterinaria, el de la veterinaria le decía, no, no, está dormido. Y cada vez que le decía que está muerto, lo decía con un sinónimo. O sea, lo decía, está muerto, dejó de ser, se fue a mejor vida, se fue, y era así, y está 5 minutos tirando sinónimos de muerto. Es como, sin repetir, sin soplar, sinónimos de la palabra poronga, ¿no? Totalmente. Poronga, chota, pito, pinja, pene. Es como de, también. Podría decir hermoso. Un ratito. La cabezona. ¿Cuáles serían poro? Y no sé, la cabezona es uno, el mástil es otro, ponele. El mástil es otro. La borigoma, no, podría borigoma, ser. Depende. Depende. ¿Por qué la borigoma? Apretá la borigoma. La topolino también, ¿no? La topolino. La topolino es más claro todavía. El tortugo. Eva, el tortugo. Mirá vos, claro, sale del caparazón. Claro. Digo, no, hay un montón. Pelado con polera. El bombero. El dragón de un solo ojo, ¿no? Totalmente. Claro, la topolino es medio perverso ahora que lo pienso, porque cumple con todos los requisitos del órgano sexual masculino, ¿no? Cabeza colorada, sale un líquido blanco, la forma. Digo, y se lo daban a los pibes de 7 años. ¿No? Desapareció igual la topolino. Esto, claro, la topolino era Benigil. Aparte, el alto de la topolino, que es bastante más alto que la boligoma. Sí, totalmente. Totalmente. Era raro. Y entonces. Bueno. Y tenían este programa de tele. Hicieron también algunas incursiones en la radio porque era un programa muy musical. Sí. Sacaron discos. Tenían radioteatro. Esa es una. Es como una particularidad también por la que son muy conocidos los Monty Pythons. Porque como que forman una banda ficticia, por así decirlo. Claro, eso. Bueno, en una de las películas después que vamos a hablar ahora. Justamente en 1971 empezaron con la primera película. Que se llama A Now for Something Completely Different. Que ahora vamos por algo completamente distinto. Que ahí estaba la ironía. Era un programa largo, la película. O sea. Era un choreo de Kojima. Sí, era. Era no es parecido a Plissken, no, ni pedo. Claro, o sea. Sensacional. Es más, eran algunos sketches que ya habían pasado. Era Peter Capusotto en el cine, claro. O sea. Claro, es como si ponía a Franchella y hiciera un largometraje. Sería genial. Es justamente eso. Y ahí estaba la gracia. Siempre el humor era bastante irónico. Se basaba en la ironía. También apuntaba mucho al ridículo, o sea, situaciones ridículas con soluciones ridículas. Estaba el tipo que caminaba de una forma totalmente rara, era como que caminaba, claro, y tiraba patadas. En una parte de esta película entra un pelotón militar y cuando empiezan a marchar y se ponen a bailar, ponele, hacen un musical, el pelotón. O sea, era algo que en ese momento le cambió mucho la cabeza a la gente. Pero bueno, después. Pará, si lo ves hoy, ponele. Te causa gracia. Yo lo vi hoy y me cagué de risa. Claro. O sea, no, hoy literalmente, pero esta película. No, pero hoy por hoy lo ves y está todo bien. O sea, se hicieron 20 años antes de que nazca yo y me causaron gracia igual. Claro, pero digo, o sea, no es que solo para la época funcionaba. No. Hoy por hoy, ahora funcionan. Es más, justamente ahora vamos. Ahora voy a hablar de la película más reconocida de Monty Python. Que es justamente Monty Python and the Holy Grail. Sí, sí. Que en español es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Sí, cualquiera. Pero un saludo y no es la traducción. Que van a decir los caballos, sí. Es genial. No, no es el caballo el que va. La sociedad loca. Como sí. Esta se hizo 4 años después. Y esto, los Monty Python solo actuaban 4. Algo que no dije hace un ratito. Y los directores eran Terry Gilliam y Terry Jones. Que eran, escribían todos juntos, pero ellos se dedicaban más a la producción y a la dirección. Esta es la única que dirigió Terry Gilliam, que después sería un director de la puta madre. Ahora es un director súper serio. Y ahora, bueno, la última película que hizo fue El imaginario del Dr. Parnaso, que fue la última película en la que actuó Heath Ledger. Monty Python en el Holy Grail fue allá arriba, recién comentaban. Empieza con el Rey Arturo haciendo el Gamlam Style, prácticamente, porque sí. Era como que. Y un tipo al lado con una mochila gigante con haciendo dos cocos haciendo. Le iba haciendo foley en vivo. Claro. Le mandamos un saludo a Luki, que no pudo venir hoy. Sí. Es una lástima que Diego, vos sos fanático. Es mi ídolo. Sí. Yo entiendo que, bueno, uno puede tener de referente, qué sé yo, al Cabezón Ruggeri, Alejandro Fantino. Pero vos tenés de referente a Luki, ¿no? Está muy bien, digo. Aquí, ¿no?, hemos llegado. Es el ídolo de todos los sonidistas del mundo, me parece. Yo creo que sí, acá somos hermanos del sonido con Diguito, que lo opera el programa de Chico. Pero Monty Python se hubiera beneficiado de un tipo de una, Lucky. De una. ¿Para qué querés una consola de 32 canales si tenés a Lucky? Yo creo que Lucky es el Monty Python perdido. Me parece que quizás un. El quinto Monty Python. El séptimo Monty Python. Bueno, entonces, Monty Python, esta película, Monty Python and the Holy Grail, los impulsó más al estrellato todavía. Yo creo que es la película que recuerda a todo el mundo. Claro. Sí. O sea, vos le nombrás a alguien y dicen esta y la película que vino después, justamente. Pero bueno, en esta película también están los mejores chistes que vi en una película en mucho tiempo. La parte de la bestia. El del coco, la parte de la bestia es en una parte que entran a una cueva porque hay una bestia que. O sea, entra un tipo caminando y sale. O sea, sale como la ropa solamente. O sea. Como que lo devora una bestia y ellos entran y se encuentra, bueno, si quieren les spoileo, es un conejo la bestia. Un conejito blanco. Es un conejito hermoso. Blanco que vos decís... Sí, la escena que en la pelea que le van desmembrando, le corta el brazo, le corta la gamba. Pelea contra el caballero negro. Claro. Esa la el rey Arturo pelea contra el caballero negro. Están peleando, le corta un brazo. Dice, bueno, listo, te gané. No, puedo seguir peleando. Ah, le pega. Le corta el otro brazo. El chabón dice, no, te vencí. No, te puedo seguir peleando. Y le empieza a pegar cabezazos. Ah, es el Never Dead, boludo. Es el Never Dead. Le corta una pierna. Y el chabón dice, bueno, listo. Sí, ya está. No, sigue saltando y pegándole cabezazos. Le corta la otra pierna. Y queda el torso queda ahí. Tronquito. Y el otro se va y le dice... Ah, no sé. Sí, lo sigue apurando. Le dice, te vas, estás huyendo. Y no peló del mástil. No peló Topolino ahí. Lo que pasa es que lo tenía en una de las piernas. Claro. Ah, está bien. No podía, bueno, y chistes hermosos que, por favor, véanla. Porque... Aspe recomendada esa. Pero 300%. Bueno, y después... Próxima película. A los 4 años... Vino la segunda más recordada, que es Life of Brian. Life of Brian es justamente un chabón llamado Brian que nace el mismo día que Jesús, pero en el granero de al lado. Esa me la contó, no la he visto. Es genial, es un peligro. Cuando llegan los Reyes Magos, entran primero a la casa. Ya me puedo imaginar las situaciones. Yeah. Y era. Encima, los personajes estaban muy buenos, o sea. Es una madre judía, la madre de Brian. Y encima, y se genera todo como una... No comprenden. O sea, siempre pasa que es una discusión en donde uno de los dos contesta cualquier gilada. Y esas situaciones llevan a cosas desopilantes. En Life of Brian lo que se ve es toda... o sea, todo lo que es la vida de Jesús, pero de un chabón que lo ve por afuera. Claro. Y por ejemplo, están todos escuchando a Jesús cuando dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y te muestran a unos que están atrás, que si mal no recuerdo eran Brian y uno más. Y dice, che, ¿qué dijo? ¿Qué? No, creo que está hablando de, no sé, y cualquier girada. Sí, es como que juegan contra el componente histórico. Hay chistes boludos como cuando el emperador, no me acuerdo si se ceciaba o hablaba medio raro. Sí, y lo bardean, todo el pueblo bardea al emperador haciéndole hablar con palabras que le sale mal. Claro, era no puedes parar de reírte del emperador. O Brian en un momento hace una pintada en latín y viene un soldado romano y le dice, no, lo escribiste mal. Y dice, no, pero ¿cómo lo tengo que decir? No, ahora escribilo así por toda la ciudad. Como si fuera un pizarrón. Tenía, bueno, digamos, ahora recién nombrado a Capusotto y te hace acordar un poco a todo lo y que sí, hace. Ya Cha-Cha-Cha estuvo, estuvo muy basado en Monty Python. Sí, totalmente. Que yo creo un grupo de amigotes haciendo sketch, bla, bla, bla. No, o sea, no era un humor tan cultural. Sí. Pero... No, pero es esa misma búsqueda, digamos. Bueno, los cubrepiletas era un sketch del carajo. Los cubrepiletas. No es chino, ese bueno. Antes de ayer fui a ver la película La Reconstrucción de Taratuto, que actúa Alfredo Casero, y en un momento está internado y estás esperando todo el tiempo que aparezca Capusotto para que le pegue un tortazo. Estás todo el tiempo esperando que diga algo. Bueno, y acá pasamos a la siguiente película. Que fue en el 82, que era una recopilación de cuando Monty Python fue a actuar a Estados Unidos, que actuaron en el Hollywood Bowl. que es Monty Python Live at the Hollywood Bowl. Que bueno, es una recopilación que hizo Ian McNaughton. O sea, también hacían shows como en vivo. Claro, ellos porque mientras hacían el programa también salían de gira con, por el teatro. No, porque era muy teatral, más tenían, o menos lo que tenían, claro, tenían radioteatros también. O sea, el programa duró desde el 69 al 74. Y durante todo eso hicieron bueno, una película y también salían por los claro. teatros. Y esta fue la recopilación de un y esta fue una recopilación de cuando fueron a Estados Unidos, porque después de Holy Grail y de Life of Brian empezaron a pegar en Estados Unidos ellos. Y se abrió también todo un mercado que les sirvió muchos años después. Se inventaron Saturday Night Live. Saturday No, es que literalmente Saturday Night Live sí. se inventó por Monty Python's Flying Circus. O sea, fueron unos chabones wow. que iniciaron toda una generación. O sea, Saturday Night Live es un programa que sigue hace hasta 20, hoy. Y pico de sí. años. Sí, hace 20 algo. Y años. Que 20 y pico de lleva años. A todas las luminarias de Estados Unidos. Salieron todos. Sí. Además, salieron. Es que como estaba así el show de Ed Sullivan hace un tiempo, que era si no estás en el show de Ed Sullivan no existís. Oye, para los cómicos, si no estabas en Saturday Night Live, no existís. Es así, es así de simple. O sea, Steve Martin, Jim Carrey. Pasaron todos. Todos. Para cerrar, quiero que me cuentes lo que nos contabas ahí fuera del aire, que fueron como los creadores de la palabra spam. Exactamente. Bueno, justamente en uno de los programas hubo un sketch que se llamaba Spam, Spam, Spam. Les cuento lo que es spam. Spam es la comida que llevaban los soldados ingleses a la guerra. Ah, es algo parecido al paté. Al paté, al picadillo. Es una cosa así. Bueno, y en este sketch empezaba con un bar con una mesa vacía. Caían desde el cielo, con arneses obviamente, caían desde el cielo flotando dos personas y empezaban a charlar sobre lo que iban a pedir. ¿Por qué el cielo? Sí, sí, sí. ¿Fue pinto? Bueno, sí, sí. Entonces sí. Había un arnés y como por ejemplo cuando están con el cepillito, pero claro. cayendo en el aire. Claro, bueno, y estaban así, bueno, y empiezan a, le preguntan a la mesera. La mesera le dice, bueno, tenemos sándwiches de jamón y queso, de jamón, queso y huevo, jamón, queso y spam, huevo, queso y spam, spam, spam y huevo, huevo, spam y huevo, spam, spam, spam, spam. Spam. Y así era, te tiraba una lista de... Yo creo que debe ser realmente 30 sándwiches con distintas combinaciones de la palabra spam. Y de ahí se empezó a utilizar. Y de ahí para... cuando ocurrió todo esto, dijeron, es como en el sketch de Monty Python, que justamente para los que deben saber, el idioma de código, el Python, es por Monty Python también. Sí. O sea, okay. influenciaron todo. Sí, muchas áreas de lo que de la vida. Claro, porque sí. hay pero bandas. ¿Cómo se relaciona el por qué? Porque les si gustó. Ves un tutorial de Python, todos los ejercicios tienen algo con spam y eggs. En todos lados. Todos los prints, las líneas, todo dice eggs y spam. Claro, justamente, y si tengo un poquito de tiempo. También tienen unos poquitos juegos, Monty Python. Yeah. Sí, que eran. Bueno, el primero era Monty Python's Flying Circus. Que era un juego de minijuegos que yo hoy me puse a verlo en YouTube y era la limadez más grande que vi en mi vida. Un Mario Party, pero en Pepa. No, pero... O sea, no, ni siquiera. Porque eran son esos de minijuegos como como los que son para enseñar a los chicos, los educativos, pero con cosas que no tenían casi sentido. Que es mucho fumeta la... Fumeta o sea, blanca. Terry Gilliam era el que hacía todo el arte y después la película que hizo... Juego. Claro. Y o sea, tiene toda esta estética. Bueno, después está el segundo juego. El primero salió en el 90. El segundo para Commodore 64 salió. El segundo salió en el 94, que se llama Monty Python's Complete Waste of Time. Completa pérdida de tiempo. Bien. Que era también como el primer juego, que ese salió para PC y DOS. Después Monty Python and the Quest for the Holy Grail, que eran con partes de las películas, también de minijuegos, pero que te mostraba partes de la película. Ahí ya creo que se había empezado con el CD, por eso. Sí, es que se había empezado con el CD en el 96. Después, Monty Python's The Meaning of Life, en el 97. El significado de la vida. Claro, uh-huh. Que es una de las películas, es la película del 83. Y después Pythonopoly, que es un Monopoly de Monty Python. Buenísimo. Ese lo quiero. Ese y lo hay quiero un juego jugar. De cartas también. Que se llama Monty Python Flux. FLUX. Bueno, genial, Derek. EXO no venga más. Posta, porque todo siendo. Hablo de juegos, digo, hablo de cine, hablo de tele, hablo de juegos, hablo de todo. Es fachero, tipo, está todo bien, le gusta Led Zeppelin. Sos un crack. En YouTube seguramente está lleno de sketches. Así que todos. Busquen todos los sketches. Monty Python habían subido todo a YouTube. Seguramente. Y además. No, oficialmente dijeron, tipo, si quieren, o sea, pueden comprarse todos los DVDs. Nosotros lo ponemos acá para que lo vean en esta calidad. Lo pueden ver mejor si compran los DVDs. Bueno, los actores hicieron también muchos programas después. Solo murió uno que es Graham Chapman, justamente el que. El nombre copado. Después, justamente, John Cleese es uno de los. Humoristas ingleses más conocidos en el mundo. Totalmente. Y el chabón tenía un programa en Estados Unidos en el cual bardeaba a los yankees por decirle soccer al fútbol. Es un capo. Sí, no, es un chiste. Un chiste muy, muy recurrente. Bueno, Derek, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Cuando volamos después de un temita musical, vendrá el Dolape, vendrá Lean, porque lo va a ayudar a hablar de todo lo que tiene que saber sobre la saga Metal Gear. Así que nada, quédate en el Bosca, que estamos entre amigos, estamos con Derek. No vengan más, Polaco y compañía. pedo, Lope. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer un reto te contarán, y cuando salga el sol al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar, para probar su valor tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Afro y el Dolape. Sí. Afro no está, el Dolape sí. Esa es nuestra sección retro. En este caso sería Lean y el Dolape. Yo tengo pelo, Lean, pero no tengo el Dolape. Afro. Sí, te gana por goleada, Chanju. A todos igual, ¿no? Sí, pero igual. Porque estamos todos. Y nos compensamos, caros. Somos la pareja perfecta. O sea, yo tengo. Son el Yin y el Yang del pelo gamer. Bueno, yo lo quiero ver. Está muy bien. Qué gran definición. Lo quiero ver con 11 años de casado y dos pibes. Usted. La pelada es un signo de experiencia. Yo voy acá como vos, que tranquilo. Así que. Sí. No, bueno, como. A ver, en las últimas semanas hay pocos temas de lo que se está hablando en el mundo gamer, sí. Y uno de ellos, inevitablemente, es el nuevo Metal Gear. Y como somos bastante obvios en este programa, no tuvimos una mejor idea que hacer una retrospectiva de la saga Metal Gear, ¿no? De la sacamos uno de los planes de emergencia más. Totalmente. Sí, en caso de emergencia, hable saca de Kojima, y habla, claro. Y habla Metal Gear. Nosotros y por eso siempre, tres horas de muy bien. Es puterío asegurado. Está Kojima encerrado dentro de una cajita de cristal, rompés y sacás a Kojima. Sí, esto viene sin cinemáticas, pero bueno, viene con mucho diálogo. Al lado de Kickstarter y Steam, en claro. Los temas de discusión. Está. Una de estas sagas que a veces levanta polémica, a veces tiene unanimidad en cuanto a decir no, es la papa esto. Pero para eso está vos, Chahu, para definir todo y para hablar. No, y al principio iba a traer el Metal Gear Twin Snakes para tener polémica con el amigo Seba Cutuli. Pero no, al final decidimos hacer una retrospectiva bastante así rápida y que vamos a hablar entre todos sobre lo que es una gran saga como es Metal Gear, ¿no? Los primeros juegos son bastante viejitos, o sea, salieron para la MSX. La MSX, chaval? Es una computadora, un ordenador, claro, como dirían los gallegos. Consola de Sony. Sí, muy loco fue. Sí, tenía como una especie de pad a la derecha muy feo, cuadrado, un asco. Horrible era poco, pero bueno. Y juegos, no le pidas mucho. Tenía este, sí. Que es el Metal Gear, el primero de la serie que hizo Kojima en el año 87. ¿Alguien lo jugó? Yo. Muy bien. ¿En el 87? No. No. Hubiera sido difícil porque no estaba en inglés. No, jugué en el Subsistence. Lo jugué cuando vino en la colección del Metal Gear 3. Bueno, sí, justamente es una de las características que este juego vino por primera vez doblado al inglés. Con un nuevo doblaje, además, porque en realidad había tenido una versión antes, pero no importa. Sí. El juego era una especie de antes y después, porque era muy raro. En esa época todos los juegos eran tipo matar al enemigo, saltar encima, dispararle. Y high score. Claro, y high score a full. High score. Y este era totalmente distinto. O sea, no tenías que matar a nadie. Evítalos. La idea era no matar al enemigo. Era pasar desapercibido. Era una opción más que era el objetivo. Realmente porque en esa época era muy difícil hacer un juego de sigilo que funcionara por la tecnología que había. Los escenarios eran todos muy simples. De hecho, ya tener la opción era algo novedoso. Claro, sí. El tema es que estaba la opción. Y estaba bastante copado. Llamó la atención de mucha gente eso. Pero sobre todo llamó la atención la historia. Era uno de esos primeros juegos que tenían una historia bastante copada. Bien desarrollada, con personajes, diálogos. Obviamente con las limitaciones de esa época. Era la primera cosa que hacía el Kojima, así que... Sí. Bueno, el tema... Sí, pero a pesar de las limitaciones, sentó bien las bases de un universo que terminó siendo el universo Metal Gear. Sin quererlo, en realidad. Sí, sin quererlo. No, probablemente se dieron cuenta, ni por remota casualidad, que iba a generar lo que generó después. Ni a palos, pero digo, sentó buenas bases. Sí, eso es inevitable. Totalmente. Con una buena historia. Básicamente... Buena historia, no demasiado buena tampoco. Sí. En esa época... Buena por el estándar de la época, digamos. Sí. La ambientaba todo un poco en un futuro cercano donde... había una fortaleza, una especie de país, fortaleza, Outer Heaven, que tenía. Quería ser una especie de país de soldados. Un concepto medio raro, difícil de explicar. El tema es que se rumoreaba que tenía un arma de destrucción masiva. Una, no se sabía qué era. Claro, misterioso. No se sabía qué era. Una organización que se llamaba Foxhound, Saddam, tipo americana, manda a un chabón para ver qué pasa, a ver que se infiltre y descubrir qué está pasando. Que se llama Grey Fox. Es importante porque es un personaje importante en la saga. Total. Llega y descubre que hay una especie de Metal Gear. Un robot, una cosa. Claro, una cosa rara que podía disparar armas nucleares en cualquier superficie. Muy loco. Como la misión salió mal, mandan al protagonista real de la historia, que es Solid Snake, que llega y, bueno, básicamente descubre que pasaba todo. O sea, su verdadero... su mentor, que era Big Boss, era en realidad el dueño de ese lugar. De ese lugar, exactamente. El líder. Y entonces se da toda una pelea y él destruye el Metal Gear y salva el día, como tiene que ser. Exacto. Hay un lado... Obviamente, pero digo, yo creo que lo más importante quizás que sienta este juego es esa relación entre Solid Snake y Big Boss. Ya desde el primer juego y desde ese momento iba a ser una relación obviamente más que conflictiva. Exacto. Y de un personaje, de los dos personajes más importantes de la saga, uno más que el otro, te lo dejo a tu criterio cuál es. Más el otro, yo digo que Big Boss termina siendo mucho más importante, sobre todo ahora. El hecho de la traición, de que Big Boss originalmente lo haya mandado a investigar y que después se revele del otro lado que, soy yo el que tengo el control de Metal Gear y te voy a romper el culo. Claro. Era como, opa. Encima lo mandó diciendo, este medio pete, lo vamos a agarrar al toque. Exacto. Y en pedo, te cagó patadas. Tiene cara de John Connor y decís, este debe ser bueno. Buenísima la tapa del juego. La tapa del juego tenía la foto de, bueno, en ese momento Terminator era una gran película, lo sigue siendo hoy en día. Era una rotoscopía. Claro, pero tomaban al personaje de Kyle Reese y le hacían un calco exacto, si lo podemos ver acá. Muy parecido. Es igual, igual. Es increíble. Es terrible, pero sí, la pose. Aparte, todo detalle, una cosa. Genial la tapa, un abrazo a las tapas de hoy en día. Había que usar lo que pegaba en el momento. La versión de NES, solo eso. La versión de NES era muy diferente también. Y cambió bastante. Kojima no le gustó cómo quedó. Y los fans, menos que menos, así que hacen de cuenta que no existió. Pero a ver, muchachos, tranquilos. Referencias como esas a cosas... muy de la cultura de Occidente, sí. Son algo recurrente Kojima. En la saga Metal Gear. Digo, Kojima tipo, le encanta eso. O sea, Snake está basado en el personaje de Carl Russell en Escape from New York. Sí. Tipo, es básico. Se parece lo demasiado. Él creo que lo había negado en un él momento. Él lo negó, pero. ¡Ah, huevo! ¡Dala la concha de tu madre! Puedes decir lo que quieras, pero yo sé que es verdad. Es pero Plisken, hay tipo que se llama Plisken en el 2, boludo. Ah, bueno, obviamente. No, pero ahí. Se llama Snake en la película. Digo, ahí ya es como, bueno, blanqueemos. Sí, la cara es igual. Tiene que ser una película. Bien, pero digo, fuma, boludo. La actitud toda era del personaje de Carl Russell. La forma que hablaba, boludo. Pero digo, bueno, pero digo, Kojima metió un montón de cosas también, digo. En un montón de sagas orientales meten cosas de Occidente que nosotros ni idea. Pero el cine occidental. Sí, claro. Él quería ser director de películas en realidad. Exacto. Y se metió a hacer juegos porque dijo, bueno, vamos a hacer algo. Y uno de esos salió esto. Y uno de esos juegos que hizo después fue la continuación del Metal Gear. Claramente Metal Gear 2, Solid Snake. Qué obvio el título, ¿no? MSX2 fue la continuación de la consola. Sí, en el año 90. Solo salió para esa plataforma, de hecho. Sí. De hecho. Bueno, seguía más o menos lo mismo que anterior. No hay mucha revolución en cuanto a cómo el esquema era muy parecido del juego. De hecho, la única ventaja con la que contaba era que como el hardware era mejor, pude implementarle un par de cosas extra y es como que renovó un poco el gameplay. De hecho, el MVP. Claro, te quiero mucho. De hecho una de las grandes cosas que tenía, la novedad, era que te podías acostar en el piso, claro, y moverte, digamos, así. En prone position. Exactamente, un movimiento arrastrándote. De la saga impresionante. Como una serpiente. Exactamente. Mindfuck. Terrible la revelación que acaban de mandar. La historia era básicamente muy parecida al primero, pero en Zanzibarland. Cambiaban Outer Heaven por Zanzibarland, claro. Una especie de país medio raro cerca de Rusia, China y demás. Y había una crisis mundial por el tema del petróleo. No se parece mucho a la actualidad, ¿no? No, solo que acabo de decir que Kojima era un visionario. Digamos. O un fumeta importante. Bueno, el tema es que tenían que buscar un nuevo tipo de petróleo, un combustible alternativo. Y un chabón, un doctor que se llamaba Dr. Marv. Muy bien. Este muchacho es la wiki. Es la wiki. Este se aprendió de memoria la Metal Gear 3. Pará, yo estoy con un S2, él está con la tablet y este pibe tira todos los datos que están todos acá. Lo estás viendo, ¿no? Bien. Bueno, más detalles de Metal Gear, digo, chivemos en el próximo capítulo de Spreadshot News, el podcast. Van a tener todo ahí. Sí. Prepárense. Prepárense porque va a ser terrible. Buenísimo. Bueno, el chabón este descubrió un nuevo combustible llamado el Oilitz. Sí. Qué lindo nombre. Sí. Y bueno, lo raptan los de Zanzibarland. ¿Y qué pasa? Mandan a Solid Snake. Otra vez. Sí. ¿Qué pasa cuando llega? Es el cadete. ¿Quién estaba ahí? ¡Un Metal Gear nuevo! ¿Quién lo controlaba? Grey Fox, que se volvió malo. ¡Opa! Sí. ¿Y qué pasó? ¿Quién controlaba todo? Big Boss, que sobrevivió al juego anterior. ¡Opa! Bueno, obviamente. Pelean, salvo al día. Y esta vez, supuestamente. Se lo da por muerto. Otra vez a Big Boss. porque le improvisa un lanzallamas con un aerosol y un encendedor. ¡Listo! ¡Genio! ¡Genio del mundo! Una final muy MacGyver. Loca. Muy MacGyver, un poroso. Intentamos convertir esa canción en nuestro himno, porque nosotros tenemos una cosa que cuando la necesitamos llamamos a la canción de Indiana Jones para levantar. No lo estamos necesitando porque estamos con mucha fuerza. Estamos muy bien, tenemos buen ritmo. Intentamos con MacGyver, pero no funcionó. Pruébenla en el spreadshot. Vamos a ver, te la regalo. Está todo bien. Y bueno, siga. 98. El siguiente, ya es el año 98, pasó mucho tiempo. ¿Qué año? Y acá es donde 99. Se nos para la pija a todos. Vale. Estoy a punto de mandar el ritmo. Muy bien. ¿Se quieren parar? No. Ah, es el himno de Metal Gear. Metal Gear Solid es el himno. Che, el tema de Metal Gear es para parar si. No. Hacer el saludo. Ser la veña. Y bueno, ¿algo que quería decir, Seba Couture, de Metal Gear antes de que comencemos a repasarlo? Simplemente es mi saga preferida. ¡A la mierda! Ni más y ni mirá, menos. Y mirá que no me parece que el mejor juego que yo jugué sea un Metal Gear. Para mí el mejor juego que yo jugué sigue siendo el Ocarina of Time. Es que sin una embargo, cosa es mejor juego, otra cosa es mejor saga. La claro. mejor saga para claro, mí. Son cosas distintas. ¿Qué? Mis juegos favoritos son Metal Gear y Ocarina of Time en top 5 seguro, así que... Grim Fandango. Bueno, eso queda para. Bueno, dije top 5. Pero bueno, a ver, Metal Gear. Año 98. Metal Gear Solid. Solid. El Solid porque era 3D, medio loco. Fue el primer juego en 3D, justamente para la PlayStation, y marcó un antes y un después, claramente. Traía toda esta cosa del stealth y de la comunicación con el jugador. Hay un pequeño temita ahí en el nombre que dice arriba de Metal Gear Solid, dice Tactical Espionage Action. Bueno, si me permiten, por favor, yo lo juego en PC. Ahí está. Tengo ese. Acá tenemos el mismo con el manual. Acaba de pelar Chahu una edición. Con el doble disco. Sí, por Dios. Qué lindo, qué hermoso. Yo tengo la misma edición. Yo aluciné con esto. Sí. La caja grande. Yo tengo el de Play, que salió hace mucho, pero no. Es de esos juegos también. Acá está la frecuencia. Sí. Siento que Metal Gear. Claro, porque tenías que leer la frecuencia en la parte de atrás del juego. Es que tenía esas cosas. A ver. Vale, pongámosle un poco de esto, digo. Orden. Yo sé, nada, porque digo, la ricota no sale. Porque es así. Sí, porque nos despierta muchas sensaciones. ¿Qué estás haciendo con el manual? Es increíble. En el manual estamos viendo todos los distintos voces. Las armas, los ítems, lo que es. Pero digo, a ver. En la época que los manuales servían. Hasta en el manual te da como una especie de ayuda como empezar a jugarlo. La primera misión, o sea que sí, te da un mapa genial. Digo, a ver. Metal Gear también creo que es una de esas sagas que fue más allá de solo... el público gamer clásico. Es una de esas sagas que también rompe la barrera y se hace conocida por todos. Yo tengo amigos que no son gamers, pero digo, es una de las primeras. Sí. Digo, más allá de Mario, ponele. Igual es tipo Love Hate. No, claro, ¿te encanta o te parece que es una mierda? Porque no es el Winning Eleven. Sí, puede ser. Cierta pasión. No me gusta el Winning, chicos, ¿ok? No. A mí el PES tampoco, el FIFA, obviamente. Pero digo, es de esas pocas sagas. Yo, insisto, tenía amigos no gamers que sabían y eran fanáticos. Son fanáticos de Metal Gear. Todavía lo son. A mí me voló la cabeza. Es que era distinto a todo, claro. Como decían. Aunque lo jugué, le gustó, le voló la cabeza. Ni bien arrancás en Shadow Moses, que de repente puedan verte las huellas. Digo, era una, toda una cosa. Era un juego distinto. Una manera de contar la historia a través del codec. La parte del stealth, de que podías agarrar a los enemigos y arrastrarlos. Bueno, una inteligencia artificial que para el momento y para la época era revolucionario. Completamente revolucionario. No, el hecho de que se podía hacer el sigilo de verdad. Cuando vos veías el ángulo de visión de los tipos, dónde pararte, dónde ir, dónde venir. Cuando todo entraba en... parecía que te veían, entonces cambiaba el estado de alerta, totalmente en rojo. Golpeabas la pared. Todo, tenía miles de recursos. Yo lo jugué tarde, lo jugué en PC también. Y yo también lo jugué. Ya había jugado tantos juegos de PC que, digamos, muchos de los estándares que seteó el Metal Gear ya existían en PC cuando yo lo jugué. Pero lo vi y la historia y las conversaciones de codec, todas contextuales a donde estaba, todos los datos realistas y hiperrealistas, así, de tener cosas que son como metaficción, cosas así que te mantienen adentro de la historia todo el tiempo. Un montón de easter eggs, un montón de cosas que van a cubrir. Cosas de la historia real, eso es algo que hace la saga, con cosas inventadas, entonces lo hacían muy bien además. Sí, es la ejecución perfecta también, o sea, era increíblemente dirigido. Lo rico de los diálogos también. No, porque no era un personaje. El momento Psycho Mantis. Bueno, uno de los mejores jefes de todos los tiempos. Es Psycho Mantis. Sí, no, pero sobre todo si lo jugabas en Play. Empecé, no lo sentías. Digo, en Play. ¿Cómo era empecé el truquito? No, no tenía. No tenía nada, mala onda. No hacía nada. O sea, en realidad empecé era una pedorrada. Claro, digámoslo, Psycho Mantis. Era una garcha. Bueno, yo lo viví en la remake. Ahora vamos a hablar dentro de un rato. Claro, claro. Yo también lo agarré por ahí. Hablando un poco de la historia, obviamente Solid Snake llega a esta base, sale de su Shadow retiro. Moses sale de su retiro como un montón de claro, de estaba en el asca, viste. Al final del 1, Solid Snake es como que se retira, claro, y lo van a buscar. Se cansó de que lo usen, de que lo lleven de patiño, que lo caen a palos cada rato. Saludo a Jack Bauer. Lo mismo. Inspiradísimo. Tiene mucho de. Tiene muchísimo. De hecho, también, en correlación con respecto al Metal Gear, al Metal Gear 2, el Metal Gear Solid también mantiene un esquema y un esqueleto bastante similar a los otros dos anteriores. Bueno, y tiene un montón de. A ver, hay un montón de paralelismos con lo que era Metal Gear 1. Y uno de ellos es, entonces, que tu mentor, Master Miller, después termina siendo Liquid y después termina siendo el gran villano del juego. Uh-huh. Qué giro, como, ¿eh? Qué giro argumental. Uno de los giros, uh-huh. Sí. Sí, obviamente un giro argumental terrible, pero digo una fórmula copiada del 1, en realidad. Era simplemente un homenaje. Y esa cosa de homenajearse y de repetir estructuras no que... Para mí no es choreo. Digo, el chabón lo piensa y dice, bueno, como hizo también con el 2. O sea, el 2, no sé si vamos a llegar a hablarlo, pero digo, ya lo último... Te revoluciona la cabeza y decir, pará, boludo, es igual a Shadow Moses. Claro. Y tipo, todo lo que haces y te vuelve la cabeza. Hablando igual del Metal Gear 1, digo, ya dijimos los jefes, a ver, ¿cuál es? No, el, hay, el Wolf. Fíjense lo groso que fue, un dato muy importante. Hubo un emulador que tuvo para la Dreamcast, que emulaba fue uno de los tres únicos juegos que se emularon en Dreamcast. Realmente era tan groso que los que tenían una Dreamcast querían jugar realmente el juego como para... Impresionante. Y por último, tuvo una serie de muñecos de Metal Gear que lo tuvieron que lanzar 3 veces, pero la gente lo compró tanto. Lo lanzaron 3 veces más, o sea que increíble. La historia de Metal Gear era, bueno, como decíamos, era bastante simple, bastante similar a la del 1, con más giros y tenías, obviamente, con mucho más background de los personajes, mucho porque tenías los códigos, tenías mucho más desarrollo. Cada jefe era una historia, cada personaje había algo. Obviamente que Grey Fox vuelve a aparecer y cumple un rol más que trascendental en la historia. Tremendo. Aparece Otacon, que es como el sidekick, vos te lo encontrás ahí y termina siendo la mano derecha de Snake. Es la mano derecha durante toda la saga Solid a partir de Metal Gear. Claro, digo, hace su aparición también Meryl como personaje y como pseudo heroína, la única heroína y minita de la saga. Interés amoroso medio entre comillas, pero sí. Algunos lo critican por eso, porque claro. Y hablando de personajes femeninos. No, pero se introduce a Ocelot. Se introduce a Ocelot, por favor, digo. Mi personaje preferido. Toda la saga. Decilo, Maxi, de los más importantes de la saga. Descan is the best gun ever. Es un genio. Y hablando de Noemi, de personajes femeninos, en el año 2001, que tenemos Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Exacto. PlayStation 2, uno de los primeros juegos para esa consola que valía la pena. Pequeño dato de color. Tiene un dato de color zarpado este pibe. Metal Gear Solid 2 originalmente se iba a llamar Metal Gear Solid 3 en números romanos. ¿Por qué? Porque el juego, como transcurre en Nueva York, los 3 edificios más altos de Nueva York eran las 2 torres y el Empire State en ese momento. Menos mal que no lo hicieron. No lo hicieron no solamente por eso, sino por el hecho de que la gente se confundía y decía, ¿cómo? Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 3, ¿dónde está el 2? El 2 era la parte del tanker. Kojima lo tomaba como un juego independiente. Mucha gente quiere hacer lo mismo. Después eso. Kojima quiere hacer eso ahora también. Después eso, reflejándonos en lo que dijo Kojima ahora de Metal Gear Solid 5, es como que. Venía por ese lado el tema. Entonces. No te creo, Chino, no te creo. Tengo un datito de color también. No sé si ustedes se acuerdan. Yo lo seguí en la E3, el juego ese, el lanzamiento del Metal Gear Solid 2. Partes lejanas del juego, o sea, ya bien avanzado el desarrollo del juego, vos tenías a Snake como protagonista. Sí. Claro. O sea, nos mintió. Mostraban a Snake. Acá tengo ese dato, sí. En los trailers promocionales se veía Snake nada más. Y solo a propósito Kojima. Si te lo muestran al otro, no vendes. Exacto. Uno. Había un gameplay. Lo ocultaba. Sí, había un gameplay del tanker que vos tenías que escaparte. Tenías que hacer todo el trayecto que habías hecho. Exacto. Hasta llegar al Metal Gear Solid, hasta el Metal Gear Rey. Tenías que escaparte de ahí mientras te perseguía el agua. Eso está en un tráiler de Metal Gear Solid 2, pero nunca llegó al juego. Jamás voy a entender la decisión de poner a Raiden como protagonista. Jamás la voy a entender. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Los defiende a muerte. Pero escuchá. No, yo lo hago a Raiden. No estoy criticando a Raiden, sino que no entiendo por qué lo hizo. ¿Cuál fue el motivo? el motivo era, primero es sorprenderte, como lo que hizo. Ese es el primer... Estás muy 778, Sí, si te meten un dedo en el orto también te sorprende. A todos nos sorprende. Claro, a mí como si, no podía, si de como... repente me mete Mandingo una por atrás y digo, Como no podía sorprendernos leyendo la memory card y haciendo lo de liberación, se sorprendió diciendo, ah, vos querés jugar con otro pibe. Te sorprende con el personaje. Y aparte lo que él dijo es que quería mostrar una etapa de rookie que no la había podido mostrar con Solid Snake. Ni siquiera en los primeros juegos. También quería introducir la franquicia de las mujeres. Además. Pero también quería mostrarte el otro lado. Snake de afuera, verlo como otra cosa, sí, como el héroe legendario. Claro, sí. Como que vos lo estás viendo a él y tratás de seguir sus pasos. Y que en realidad está durante todo el juego, sí, está. Bien, porque te acompaña. Claro. Y bueno, sí, después funciona como metieron misiones en después, exacto, en la segunda versión. Así, sí, obviamente, él dice, bueno, ahí es cuando se hace llamar Snake Plissken. Exactamente, claro. Plissken. Y bueno, otra confirmación más del juego. Otra confirmación más que sos un ladri, hijo de puta. Sos un ladri. Pero, bueno, la historia de este, más allá de la parte del tanker, donde se descubre el Metal Gear Rey. Es un constante y es una de las críticas que tiene el juego. Una de las críticas que tiene de cambiar tanto. Yo la rebanco igual. Yo la rebanco. Para mí es el preferido. ¿Es tu Metal Gear preferido? Sí. No, de los cuatro. No. ¿Qué tipo de polémico son? Me encanta, boludo, me encanta. De los cuatro principales es mi Metal Gear preferido. Y tengo mis razones. ¿Eh? Y el momento más épico te puedo decir. Decilo todo. Quiero escuchar todo eso. Por favor. Tiene todos los huevos, ¿eh? Todo. Porque creo que te voy a bancar. El giro de la historia en el momento en el que Fortune le meten una bala en la panza es el mejor momento de los Metal Gear. No sé si es el mejor momento, pero cerró la boca, muy Ian. Gran momento. Yo gran te soy momento. Sincero. Me encantó ese momento. A mí, yo transpiraba frío cuando Campbell te dice "Turn the game console off right now". Sí. Yo no lo podía creer. Dije, estaba jugando. De apagar la consola. Ese fue mi momento preferido. Yo lo jugué en PC y fue tipo, what the fuck, claro. What the fuck? Bueno, es otro juego. Control Alt Delete. Toca el ¿Qué? Eso es otro juego que tenía que jugar, que había que jugar en Play 2 inevitablemente. Porque empecé sobre se todo perdían un montón de cosas. Y en Xbox se jugaba medio mal. Claro. Sí. Pero digo, sería peor. Repite, a ver. En la HD Collection ahora. Sí. Como ya decíamos, es un juego que repite sin que vos te des cuenta exactamente la misma forma de todo lo que sucedió en Shadow Moses. Pero en el Oil Tank este, no me acuerdo cómo se llamaba. El Big Shell. El Big Shell jugando Big con Shell Raiden, Incident. ¿No? Porque después vos al final te das cuenta. Es increíble todo ese giro que vos decís, mirá vos cómo me usaron y toda la trama de Raiden. Yo lo banco como personaje ahí, claro. Yo lo rebanco, después yo no. Lo banco. Después no, después me parece que hicieron cualquiera. Después pero te digo, hicieron reivindicar lo que no hacía falta, claro. Para mí. Para mí tampoco, digo, todo el origen de Raiden es retrágico, digo. Es un pibe que de entrada ya lo metieron como un soldado y le empezaron a lavar el cerebro. Para Raiden era un niño soldado en un país de mierda, peleando. Le borraron la memoria, lo hicieron otro soldado, lo entrenaron de vuelta. Hizo todo lo que hizo Snake teniendo 20 años. Muchachos, la rompe Raiden. Me pareció increíble, obviamente hace su aparición Solidus. Que es como el tercer George clon, Sears, el presidente de Estados Unidos, claro. Durante el juego Metal Gear Solid. Exactamente. Que es el tercer clon de Big Boss. Claro, que ahora se quería revelar contra los patriotas, clon. Que son este grupo que controlaba todo en las sombras. Que controlaba la información, el flujo de información. Acá, digamos, después, acá se gesta algo que después, bueno, en el 4 termina siendo una verga. Pero digo, los Patriots, acá es donde hace su aparición los Patriots también. Principalmente. Sí. Y donde te generan no aparecen, pero muy poco. O sea, terminan cagando porque no sabes lo que es. Porque en el 4 son máquinas, digo, ya fue. Claro, pero digo, claro. Te generaba una intriga tan zarpada los Patriots. Y decir que eran. Que por eso también el 4 a nivel argumental a veces decepciona. Por el final del 2, porque decían, che, la edad de estos tipos, ¿cómo puede ser que estén vivos? Ya se murieron hace más de 100 años. No puede ser. ¿De qué mierda me estás hablando? Todos los Metal Gear siempre al final de los créditos tienen algo muy copado que te engancha y te mete una cosa de color. Los diálogos del final son tipo datos que era Ocelot además siempre casi. Datos frikis de este gran juego. También tuvo una línea de juguetes y cada personaje venía con una pieza del Metal Gear, o sea que si comprabas todos hacías el Metal Gear, Ricot Explosion. Mal. No sabía eso, los voy a rastrear. Tuvo un presupuesto de 10 millones. Están súper agotadísimos. 10 millones de dólares salió el Metal Gear 2, o sea realmente impresionante. Qué loco. En un momento, en el DVD, el Making Of, Kojima dice que la idea de Metal Gear surgió de jugar a las escondidas con su hijo. No sé si es verdad. Sí, bueno, o sea, Miyamoto dice, me metí en una cueva un día y dije, vamos a hacer Zelda. Me ¡Mentira! Este era lo mismo. Me parece que a Porto también se le ocurrieron varios juegos así de jugando a las escondidas. Totalmente. Año 2004 sale la remake del Metal Gear Solid. Polémica por todos lados, porque es un juego muy ninguneado. Para mí es la versión definitiva del primer juego. Para mí. Para mí es Matrix. ¿Pero por qué es ninguneado? Es ninguneado porque no salió en la consola de Sony. Es ninguneado porque se dice que hay un montón de... Ahora voy a comentar, pero se dice que hay un montón de cosas locas en las cinemáticas que no tienen que ver con lo que pasa. ¿Un dato de color yo para variar un poco? Cuando hicieron ese juego tuvieron que volver a grabar todas las voces. Exactamente. Porque en las grabaciones originales las hicieron en un living de una casa. Sí. Y había un cartel de stop afuera de la casa. Y todos los autos paraban y arrancaban ahí. Y se escuchaban de fondo en la GameCube, que tenía mejor chip de sonido que la Play. Exacto. Tuvieron que hacer todo de nuevo. El que convenció a los ejecutivos de Konami fue David Hyde, justamente. Y dijo, che, esto se tiene que dar la vuelta. Páguenme de vuelta. Se tiene que dar la vuelta porque acá como el orto. Así le dijeron. ¿Por qué? Entonces, ¿pero por qué fue ninguneado? ¿Por qué es odiado? Es una remake que tiene toda la jugabilidad del Metal Gear Solid 2, pero con los mismos jugadores, los mismos enemigos y los mismos mapas de Metal Gear Solid 1. Claro. Aparte de eso, tiene movimientos, todo. Exactamente. Es una remake del 1, pero con el motor y con la jugabilidad del 2. Algunos dicen que estas mejoras de la jugabilidad no estaban bien implementadas porque no estaban optimizadas para cómo era el juego antes. O sea, los escenarios son los mismos, los escenarios también. La chota. El juego es mucho más difícil que el primero. Para mí es más difícil. Es más difícil, o sea, porque tiene mejoras en liga. Ya los tipos te seguían, se comunicaban entre ellos. Te escuchaban ahora, te podían escuchar. Exactamente. Una de las cosas era que podías disparar en primera persona. Claro. Sería mucho mejor. Para mí es mucho mejor, pero bueno. Es como la del 2, en el 2. Snake, claro. Es claramente el refuerzo, boludo. Claro, acá se puede hacer en el 1, ¿viste? Claro, pero digo, es la versión definitiva. Exactamente. Otra de las cosas que podías hacer es esconderte en los lockers, colgarte de los bordes. Cosas que no puedes. O sea, lo completa el juego, lo completa mucho más. Y otra de las cosas es que en el desarrollo tuvieron. Bueno, Silicon Knights fue el encargado de hacer el juego. Se decía que iba a ser en colaboración con Miyamoto y con Kojima. Mentira, mentira. Pasa que son amigos, pero ni Kojima se supervisó. Nombres en tapa. Claro. Claramente, se fueron. El juego fue en un 80% desarrollado por Silicon Knights. Las cinemáticas sí las dirigió este muchacho, como se llama, Kitamura, que es un director japonés. Era un director favorito de Kojima. ¿Qué? Él le dijo, che, haz la cinemática como vos quieras. Para un poco. Muchos fans de Metal Gear, y Sonyers también, ¿por qué no? Se quejan de que las cinemáticas tienen cosas muy fumadas. Es bastante... Kitamura las hizo muy parecidas al Metal Gear Solid 1. Casi igual. Después vino Kojima y dijo, no, tenés que agregar esto, esto y esto. Entonces, todos los que se quejan, su amado Kojima fue el que hizo las modificaciones. Así que la tienen todos adentro. Sí, sí. Yo el día que me enteré eso fue tipo, bueno, todo bien con Kojima, pero ahí la peteó. Exactamente. Dato de color número 24. Kojima dijo que muchos de los cambios que él realizó en las cinemáticas fueron debido a que pocos días antes había visto Matrix y dijo, yo tengo que plasmar esto que vi en alguna parte. Pero no lo esconde. Por favor, paremos con la mentira de Kojima. ¿Cómo te van, cochino? Por Dios. Mirá si hubieras jugado el Max Payne, chabón. ¿Cómo? Vas y matás a Pereira. El chabón pensaba que no nos íbamos a dar cuenta. Digo, ¿cómo es la onda? No, creo que la idea es que nos diéramos cuenta. Sí. Que dijéramos, che, qué copado está esto. Vamos, no, a la gente no. Pasemos y me parece que es el último que vamos a comentar porque es retro y ya el otro fue. El otro ya fue. Unos datos rápidos así. Tiene un montón de autobombo este juego. Tiene figuras de Mario, tiene figuras de Yoshi. Tiene un montón de autobombo de Silicon Knights, boludo. O sea, Psycho Mantis, cuando te leía la memory card, te decía, jugaste Mario Sunshine, jugaste Eternal Darkness. Las revistas del juego tenían los personajes del Eternal Darkness. Exactamente, claramente. La revista, el póster pegado, o sea, hay mucho autobombo, en fin. Bueno, el siguiente juego, mi favorito de la saga. El juego que tiene la mejor boss battle en la historia de los videojuegos, para mí. Lo dije. Es un clon de Cthulhu. Y otra que es increíblemente buena también. Sí, que ni siquiera es una batalla. Es tipo, todas las boss battles del 3 son increíbles. No, son todas increíbles. Es increíble. Bueno, no me causó mucho. No, hablemos de Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Esta era una precuela. Che, ¿por qué no continúas la historia? Nada, me chupa un huevo, dijo Tokimaru. Vamos a reivindicar. Vamos a ir a la guerra. A un personaje. Época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, un poco después. Retomamos los juegos anteriores, digamos. Los primeros juegos. ¿Y quién es el protagonista? Big Boss. Antes de ser Big Boss. Vamos a ver cómo se transforma en lo que era. Y nos presentan al personaje que indudablemente es el más importante de la saga, que es The Boss, su mentora. la que le enseñó todo y la que definió la ideología de toda la saga, básicamente. Sí, indirectamente The Boss termina... es que The Boss termina influenciando todo lo que sucede en la saga Metal Gear. Seguro, es el catalizador principal. Y vos son la misma palabra. Te juro, bueno, boludo. Otro datito, en el 3 entra en paracaídas, es un guiño a la versión de Super Nintendo. ¿Verdad? Exactamente. No, la de NES. Sí, la de Snake's Revenge, creo que era la versión del Metal Gear 2 que hicieron los de Nintendo Super cualquiera, sí, y era una mierda, pero la intro del paracaídas le pareció piola y la hizo así. Sí, y también te jode porque caes con una máscara de Raiden. Atento. Eso de máscara de lo que elijas cuando lo jugás por primera vez. Igual ya lo veías a Snake. Tenés tres opciones. Claro. Puedes elegir I Like Metal Gear Solid, I Like Metal Gear Solid 2 o I Like Metal Gear Solid 3. No me acuerdo. Si vos elegís Metal Gear Solid 2, cuando te sacás la máscara de oxígeno, tenés la máscara de Raiden puesta, que es la que después utilizas para disfrazarte como Raikou. Claro, si vos elegís Metal Gear Solid o Metal Gear Solid 3, arrancás con la cara de Vic. Claro. Y no quería. Es como que ya lo jugaste, claro, el juego, por eso lo ponés. ¿Se acuerdan cuando lo llamé a ustedes a su programa que les dije esa toma que te dice estás jugando al Metal Gear de nuevo? Es, el chabón se saca la máscara así y la cámara se pone abajo y dice Metal Gear Solid. Y es tipo... Mindfuck. Volví. Wow. Esto es lo que quería hacer. Sí, estoy en casa. He vuelto. Bueno, Metal Gear Solid 3 contaba la historia entonces de Big Boss antes de ser Big Boss, que era Naked Snake. Y se tienen que infiltrar como en una zona de... ¿cómo se llama esta Rusia. Jungla? Rusia. ¿Por Selinoyarsk? Sí. Selinoyarsk. ¡Así! ¡Basta! ¡Messi, boludo! ¡Tira taco! ¡Para! A ver si tenés un hand en la oreja para ver la próxima vez. ¡Para un poco! Yo creo que está conectado a Wikipedia. Yo me acordaba de nombres como... memoria para las cosas importantes. Yo me acordaba de nombres como Groznygrad, que era la base. Y después, claro. Obviamente que... sigue varias fórmulas de lo que fue la saga Metal Gear. Primero arrancamos una selva, después pasamos a la base. Tenías jefes, tenías esto. Pero en este caso... el mentor que se da vuelta y es el malo. Pero el mucho mentor... más temprano que nunca. Claro. Además, acá empezabas yendo a buscar un científico. Sí. Llegás, te dicen, che, tu mentor hasta acá te va a hacer la segunda. Dale. Llegás, lo querés sacar, se te traicionan. Te rompe todo. Te cagan a palo, te tiran a la mierda. Dan por muerto. Se llevan al chabón y tiran una bomba nuclear. Y parece que Estados Unidos es el que tiene la culpa. Así que se puede declarar la tercera guerra. Era una historia muchísimo más simple de lo que fue la del 2, por ejemplo. Sí. Pero mucho más clara, con otros componentes. Con un componente político mucho más claro en ese aspecto. Digo, aprovechando el tema de la Guerra Fría y del mundo dividido en dos. Ya lo hemos charlado un montón de veces, que la canción que el momento que vos subís y empieza a sonar el tema Snake Eater es inolvidable. La intro James Bond es increíble. El juego respira mucho James Bond. Sí, para mí es placer personal. La música es... La música Metal Gear es genial, pero todo lo que sucede después, la relación con Eva es muy James Bond. Todo lo que sucede, digamos, la Philosopher's Legacy, hay montones de cosas del Metal Gear 3 que son increíbles. Todos los escenarios, todos los niveles, todo lo que sucede. Pelear con The End, inolvidable. De todas las formas, poder ganarle mucho incluso antes sin combate, jugar además. Incluso sin jugar podés dejar la play ahí 7 días sin usar y el chabón se muere, digo, se queda ahí muerto. Tenés varias opciones. Una es esa, la otra es matarlo en la cinemática. No sé si sabías eso. No, lo podías matar antes. Claro. Silla de ruedas, cuando aparece, digamos, en la parte donde llega con la silla de ruedas y se lo llevan, vos podés tomar control de Snake y si tenés el Dragunov, el sniper rifle, le apuntás a la cabeza y lo matás en ese momento. Y no tenés la voz battle de Dian. Bueno, yo recomiendo igual, si lo van a jugar, jueguen la voz battle. Por supuesto, esa para mí es la mejor voz battle. Y es muy difícil. Es muy jodida, pero tipo, tenías que usar de todo. Tenías que ver si le daba el reflejo del sol, el micrófono. Era la única forma de matarlo. Escuchar al loro. Con el reflejo del sol. Con el reflejo del sol. El reflejo del sol que se pegaba en la mira del rifle de Dien. Con el micrófono también, un poco con el micrófono direccional. Era miles de recursos. Una me hizo acordar bastante. Bueno, a otras boss battle que después vamos a comentar. Pero digo, Metal Gear Solid 3, GOTY. En cuanto a gameplay, fue el primer Metal Gear que metió toda la parte de supervivencia en la selva, o sea, el hecho de tener que capturar animales, comer, o sea, era muy comida, tenías que curar. Sí. Era una paja por el tema de los menús. Era tipo, es viejo, jodete, no tenés radar, no tenés tipo nanomachines, no tenés una goma. Y tipo, lo peor es que se jugaba mejor, no eran tan inteligentes los enemigos. Sí, eso es cierto. Pero al no tener radar, es como que era más fácil. Era en beneficio del gameplay eso. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que... No debería haber tuneado hasta que anduvo, porque seguro que si no... El juego Kojima no dijo cuando terminó Metal Gear Solid 2 que no iba a dirigir el siguiente juego. Iba a dejárselo a alguien, que iba a dejárselo a alguien de su equipo. Hizo ese trailer famoso. Claro. Y después, misteriosamente, nadie de su equipo dijo, no, yo no puedo seguir los pasos de Kojima. Así que él se vio forzado a decir, dirijo este juego también. Déjate hinchar. Pobre tipo. También el 4 era el último. Claro. Bueno, sí, Afro, te dejamos los de PSP. Sí, y todo sí, para, para cerrar, decir que salieron varios juegos para portátiles. Obviamente, que uno era el Ops, que era una porquería para mí. También, los Acid. Portable Ops es una. Eran juegos de cartas, solo populares en Japón. No los jueguen, muchachos. El Portable Ops aportaba cositas para la historia, pero por suerte nada demasiado trascendental. Nah. Después salió Peace Walker. El Peace Walker es el que cuenta. Es el la guapa. Es el que decían. Era Metal Gear Solid 5, no lo dejaron a Kojima. Bueno. Tampoco era tan grosso el juego. Tenía un par de cositas medio raras. Pero claro, pero era muy bueno. Quiso ponerle Metal Gear Solid 5. Y no lo dejaron. No lo dejaron. Era para portátil, se entendía. Hasta acá la retrospectiva de la saga Metal Gear. Esperemos que les haya encantado. A cargo del Dolapi, Lean, de El Pelado y el Pibe que Tiene Pelo. Tremendas datas tiraba Maxi. La verdad que rompiste. Cthulhu, el 2, está bien. Si te gusta más el 2, todo bien. Ojo, es por mínima diferencia. Me encantan los cuatro principales. Me parecen increíbles. Increíbles. Te agradecemos, Chahu, la verdad. Y cuando volvamos, cierro el programa yo con un ranking que ojalá despierte polémica. Polémico. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, en esta temporada habíamos retomado el temita de los rankings. Ya lo hemos usado una vez para cerrar el programa, para finalizar. En general están a cargo de L&L, que son Lucky and Lean. Pero como Lucky no pudo venir. Como Lucky no pudo venir. Está... Delegamos la tarea en otro grosso. Sí, para... sí, sí, sí. Es G. Es GL, que es Guillo Leos, que soy yo. Todo está muy bien. Está muy bien. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. No es GL, en este caso estoy solo. Estoy solo porque dije, mira, voy a hacer un ranking yo, ya fue. Como me dejó acá el barco y el timón, el petuco, ¿vale? Dije, este es mi momento, cada uno tuvo su momento, eso se trata el Bosca, para que todos podamos charlar. Y se me ocurrió, viste, ya han hecho rankings de futuros distópicos, de sagas, zaranza. Sí, el último, ¿cuál había sido? El de los mejores TPS. Los mejores third person shooter, un saludo al Vanquish. Todo el mundo va a Vanquish de repente. Sí, sí, sí. Para mí fue injustamente criticado. Es para entendidos este tema. Pero bueno, igual una sola palabra. Platinum. Punto. Sí. No se discute más. Platinum es una de esas empresas que caen bien. Y bueno, pero igual tiraste Uncharted 2 como en un puesto número 1, así que te reivindicaste, por supuesto. Cthulhu acá festeja. Vamos. Sí. Tremendo. Pero yo dije, che, hay algo que en esta generación, hay algo que define esta generación, lamentablemente. Y es que hay finales flojos. Es que hay momentos, secuencias, pero en este caso vamos a hablar de voces, peores jefes de la generación, peores voces finales de la generación. Claro, que no se les cae peor, que sea el final. Idea, la verdad. No se les cae un chavo. Para spoiler un rato. Sí. Digo, en cuanto voy a hablar de un juego, si no lo jugaron, váyanse. El Uncharted 3 lo vas a poner, me imagino, ¿no? No quiero spoiler, pero el Uncharted 3 no lo puedes dejar pasar. Spoiler, man. Que ahora lo viví en carne propia. Terrible. ¿Qué yo puedo decir cuál me parece la peor final de la historia? Al término del ranking. Claro, pero no es de esta generación. De la historia, el Age of Mythology. No terminó nadie. Lo jugaste vos y Afro. Un juegazo. Cuando te haces súper. Es un juegazo que en el último nivel lo único que tenés que hacer es esperar 5 minutos a que te den un poder divino para que Arcanto sea gigante y rompes todo gratis. Bueno. O sea, es aguantar 5 minutos que es bastante fácil. Hay un par de casos hacia acá. Arrancamos con... A ver, son todos juegos que o fueron juegazos o fueron importantes por tal motivo, ¿no? También un poco el ranking iba en esa cosa de decir, bueno, pero fueron buenos juegos, algunos no todos, y los finales petearon. Un juego que tiene un multiplayer, que tuvo un multiplayer hermoso, con sistema de clanes, con torneos, que todos pudimos disfrutar, que estuvo buenísimo, pero su campaña era una bosta. Fluido. El gameplay tampoco a mí me gustaba. Bien, me gustaba. Así pasado. Tuvo, porque después se cagaron en eso. Es Killzone 2. Killzone 2, su campaña era bastante chota, pero bueno, al principio la venía jugando, se jugaba. Ahora, llega la final, tenés que pelear contra Radek, y es una de las pajas más violentas que me tuve que clavar en la historia de los videojuegos. No tiene estrategia. Es todo igual, la definición no de cambia. Random, boludo, sí, esa pelea. Encima tu compañero larga el pedo. Tu compañero muere todo el tiempo. Boludo, tenés que estar reviviéndolo todo el tiempo. Y es simplemente un chabón que se mete un camuflaje, medio que desaparece. Tenés que pegarle. Tenés que dispararle. Es muy jodida. Y salta a un lado a otro. Es jodida, pero a ver. Yo la pasé en el pedo. No te puedo explicar lo que sufrí. No, pero digo, es estúpidamente jodida. Porque digo. Es un muy mal momento. Es un chabón que nunca cambia su estrategia. Es un personaje. Es un jefe final que no te hace pensar, que no tiene que nada. Es tipo, cagarlo a tiro, punto, chau. Y es jodido porque el chabón, de la nada, tipo, yo me puedo hacer invisible, puedo desaparecer. Y digo, pará, loco. Y yo puedo disparar. Y vos no tenés ningún recurso, no tenés nada. Y es como, bueno, una lotería de, bueno, si la ganás, la ganás, y si no, no. Era, no, a ver, me pareció malísimo. Sí, no, o sea, mala. La campaña era mala. Ahora, la final es peor. Y el final argumental. ¡Oh! Un saludo porque horrible. ¿Tiene argumento el juego? No, tampoco, no lo tenía, pero digo, muy malo. Puesto número 6. Y acá, fueron todos juegos que terminé y jugué, ¿no? Quizás haya algunos que, como no terminé, pueden formar parte del ranking. Después cada uno podrá decir los suyos. Y se trata de Devil May Cry 4. No el último, porque el último me parece que está bien. Me parece que todos los jefes están bien en el último. El Devil May Cry 4, además de enero, digo, si enero no te gustaba, imagínate lo que te pasa con el último enemigo del juego, ¿no? Que era este cura choto, que sigue aparte la fórmula ponja de Capcom, que es esa cosa de, primero soy un chaboncito normal, y después me hago un monstruo gigante, ¿no? ¿Qué tipo de la nada? Todos los juegos de Capcom hacen lo mismo. Paremos un poco de nuevo con eso. Eso digo, viene de herencia de los Power Rangers. ¿La piedra del volcán o no? Porque, ¿de dónde? En el Resident Evil 5, por ejemplo. No, bueno. Ni quise poner. No. La verdad, la verdad. Vale la pena. Eso es una mala. No, sí, no, bueno. Bonus track, esa. Mandale. Mandale cumbia porque esa es horrible, horrible. Es que hay muchos que pueden entrar acá. Ese es el tema. Hay sí, hay muchos. Pero bueno, yo recordé esta como. ¿Viste? Eso, ¿qué estoy, eso me pasó en ¿qué realidad estoy haciendo? Con todo el juego, sí, no, a mí no me había disgustado tanto. A mí no, me gustó, digo. Bueno. Tiene algunos voces que no están mal. Digo, esa pelea final es. Se repite demasiado. De nuevo, no repite demasiado. No hay nada, repite mucho, se basa mucho en la garrita de enero. Sí, no, y digo, después cuando cambias antes. Paremos un poco. Es larga el pedo, digo. El escenario, lo primero en el que jugás, en la primera parte, asqueroso, digo. Era malísima. No hay muchos argumentos, tampoco hay mucho que spoilear, porque la historia de ese juego, bien, gracias. De nuevo. Nero y toda su filosofía, digo, me la paso por las pelotas. Pero, nada, digo, era malísimo. Que se dedique a quemarse de eso. Tengo anotada, pelea aburrida, chota, trillada, repetitiva y cero creativa. Porque además era eso, digo, ves como una falta de creatividad. Y decís, otra vez lo mismo tenemos que hacer. Digo, aparte veníamos del 3, que más allá que es un juegazo, todo el jefe final, toda la parte final. Toda esa parte es pelear vos con Virgil contra el otro chabón, increíble. Increíble realmente. Es como que tenía el clímax al final. Y este cada vez es peor, digo. Terrible. Y bueno. Hay un juego que comentábamos antes y que vos habías dicho, qué buen final que tiene. Sí, bueno, a nivel argumental puede ser, pero a nivel pelea es una bosta, que es el Infamous 2. El Infamous 2, la pelea final. Ah, ¿quién se esperaba? Futuli. No, no, no, no, igual. No, no, no, la no, no, historia. No, me imagino quién es la final ya. Ya, la bestia. Sí, claro. No, bueno, sí, listo, ya está. No, no, es que voy a decir solo eso. A ver, porque un buen juego que para mí no fue terminado, digo. Todo el último salió cuarto del juego. Sí, sí, sí, no, todo el último cuarto del juego no tiene laburo alguno, digo. Vos venís con el juego, venís desbloqueando ciudades, lugares, distintas cosas. De repente llegas al último cuarto del juego y es como que esto no cambió igual, nada. Esto es igual, che, para sí, se olvidaron de meter sí, cosas sí. Acá. A nivel argumental también se cae, digo. A mí me gustó, pasa que el 1 me ha gustado tanto y me parece tan genial. Creo el que ese dos es el problema. Es uno de los mejores juegos que jugué. El 2 es mejor durante el juego que el 1, parece. Claro, puede ser. Sacando, ponle, ¿cómo se juega, tal vez? Sacando Uncharted, es mi juego favorito de Play 3 Infamous. Sí. A mí me fascinó, digo, me encantó todo. Y el 1 me volvió loco. El 1 me volvió loco. La final es increíble. Es increíble. Es increíble en ambos términos, digo. Lo que pasa. Está buenísimo jugarla y después decís, wow. Era ese chat. Era. Sí, no, voy a decir, no voy a decir quién era. La revelación era. ¡Wow! Es como un mindfuck total de esas cosas que no pasan hace mucho tiempo, esas cosas que no vemos. Sí, te rompe la cabeza. Y el 2 es todo lo contrario. Digo, la historia es recuadrada. El final argumental tiene un giro. Mediamente previsible. Pero también depende de cómo lo ganes. Si lo ganas como bueno o como malo. Es que ahí tenés, digamos, las dos. Obviamente, obviamente. Vale, pero si la final, digo. Es malísima. De repente, o sea, está la bestia. Vos tenés que hacer algo, no te voy a spoilear, Seba. Y básicamente lo único que tenés que hacer es medio flotar, dispararle y listo. Es lo como único al principio. Que exactamente igual. Pero acá no perdés. Exactamente claro. Igual, acá no perdés. No cambia nada de nuevo. No hay estrategia. A mí no me está mató una vez. No me tocó. ¿Lo jugaste en card? Sí. Sí, yo no sé si perdí realmente. O sea, me costó, pero no me mató. No, más te cuesta. Yo ni me acuerdo de cómo era lo irrelevante que es. O sea, me han matado chaboncito con una pistolita y no la bestia. Exactamente. Pero aparte es un tipo que casi no te ataca, digo. Es un chabón gigante que camina. Es como un Godzilla pedorro. Y rojo, digo. Ni siquiera dispara fuego de la boca, loco. Nada hace, boludo. Nada hace. Aparte, más allá de todo el personaje de la bestia y quién termina siendo. ¿Explican de dónde viene al final? Sí, pero es una. No está bueno. O sea, todo lo que hicieron con el 2. No, a mí no me gustó, final, a mí no me gustó al nivel argumental, la verdad. Y el final, digo, no está bueno. Los ataques son siempre iguales, tenés que dispararle. Digo, es lo único que tenés que hacer, no hay estrategia, cero creatividad y es lo mismo que al principio. Lo mismo que al principio. Acá un puesto compartido porque pertenecen a la misma saga y porque ambos pecan de hacer la misma pelotudez. Que, o sea, porque son dos juegazos que para el comiquero que llevamos adentro. Es una bendición y es algo hermoso que hayan caído en esta generación. Que son Batman Arkham Asylum y Arkham City. Que ambos tienen que pasar. El final del Arkham City No lo spoileemos igual. No lo voy a spoilear, pero no puedo creer que hayan cagado un juego con ese final. ¿Y cómo ningunearon? Para mí el final argumentalmente está buenísimo. Sí, argumentalmente. Pero ¿qué pasa? No hay duda de eso, ¿eh? Vamos a hablar del Arkham Asylum primero. Que, a ver, son juegos de la NASA, ambos la rompen, pero tienen... De la NASA. De la NASA. Sí, bueno. No, en ASPE se dice de la NASA. Eso, galáctico, mítico, de la NASA. Son todas cosas que inventó Ale. De nuevo, seguí disfrutando ahí en Marden, la puta que te parió. Después, a ver, en el primero, ¿por qué es pedorra? Porque si bien peleamos con el Joker, y aparte tiene un setting genial, que decís, llegás, te invita a la fiesta y decís, qué bien que está pensado esto, la puta madre. El achievement de cagar a piñas a los chabones en la fiesta. Lo hago, no lo hago. Sí, ¿viste? Vos decís, soy fucking Batman y te peleas contra 30 chabones y los pasás a todos. Es increíble. Bueno, después de eso, de repente tenés dos chaboncitos gigantes, viste lo que tenías que tirarle el batarán porque te venían pegando. Lo mismo de todo el puto juego. Después pasás a pelear con un Joker en esteroides. Que a ver, nada tiene que ver con la filosofía de lo que es Joker como enemigo. Joker nunca fue un personaje, un enemigo que se basó en la fuerza bruta. Tal cual. Digo, siempre era con más la inteligencia, el engaño, todo. Y de repente ver un Joker punk y el esteroide es horrible. Hubiera preferido una cinemática de diálogo entre ellos dos y que terminara ahí. Sí, bueno, sí. Puede ser, digo. Hubiera sido mucho más acorde al universo Batman. Totalmente. Pero ahí hubieras dicho, che, qué barato. Bueno, que aparezca de nuevo Killer Croc, que se había ido. Claro, un combate anterior bastante climático. Que estuviera mejor, o sea. Sí, digo, a mí no me gustó. O sea, me pareció simple, me pareció choto. ¿Cómo lo terminás bajando ahí con un coso? Se electrocuta. Qué zarpado que es el juego, que a nadie le gustó el final y todo el mundo lo recomienda como tener que jugar este juego. Y es ningún otro juego que el final sea tan horrible, vas a recomendarlo así. Es ASPE recomendado totalmente. Es ASPE recomendado. Lo peor es que después en la secuela arreglar un poquito de eso, porque había vos es que tenías que jugarlos como si fueras Batman realmente, como Mr. Freeze. Mr. Freeze es el mejor voz de Arkham City. Sí. Arkham City es un juego todavía mejor en todos los aspectos que Arkham Asylum para mí. Pero vuelve a pegar lo mismo. A mí me gustó más en todos los aspectos. A mí me gusta más el primero porque está más como acotado, más llevado a donde tiene que ir. El otro es un poco más y el primero tiene amplio. Para mí más ambicioso, a veces podrá tener algunos errores. Ambicioso, es verdad. Ya por el espantapájaros gana el primero en historia. No digo que sea mala la historia, solo digo que está como muy basada en la del 1 y es tipo, porque sí pasó esto de nuevo. Puede ser. Más allá de todo. Te la crees, igual y te encanta. Pero está muy bueno. A ver, ser Batman en Arkham City es increíble. Increíble. Y es algo que nunca se sabía. Bruce Wayne. Sí, obvio. Todo me parece increíble, pero ¿qué pasa en el final? Sí, la pedorrada. En el final, digo. No aprendieron. No aprendieron nada, pero ahora ni siquiera es que peleas con el Joker. El jefe final es Clayface. Chupame bien la chota, loco. Porque digo. La pelea tiene que ser con un Joker. Algo bueno, pensate algo. Si pensaste Mr. Freeze, si pensaste un montón de cosas, haz algo creativo. No, aparte de lo que le decía él, está ninguneado Silencio, que creo que en inglés es Hash. Sí. Está ninguneado a una mini misión y el chabón es un muy grosso. No, para mí el juego tuvo que haber terminado cuando peleas contra Ra's al Ghul. Me impresiona que yo no lo jugué un poco el Arkham City. Me impresiona que la final sea Clayface, un villano tan choto que hubo 7. Claro, sí, totalmente. Sí. O sea, hubo 7 y dijo el que no sé qué y no, increíblemente ruso, pedorro, que no increíblemente pedorro, que si bien argumentalmente tiene una vuelta de tuerca. No, bueno. Después el final, todo lo que sí es wow, no puedo creer lo que acaba de pasar. Man, dejaste la está tirada en el medio del teatro y te lo llevas al otro enán. ¿Qué es esto? Bueno, tranquilo. Lo de Clayface me pareció cualquiera lande total. Yo digo, quiero decir que es entretenida, ojo, la final está bien. O sea, está bien llevada, pero no. Pero no es el final climático que uno querría. Tiene un giro loco. Yo quiero decir que a mí no me gustó la caracterización que hicieron de Ra's al Ghul. Me pareció que Ra's al Ghul fue bastante choto dentro del juego. También es más pensante. Sí, y ahí lo hicieron como más zarpadamente una especie de mago. Era demasiado. El mago Fumanchu. Era demasiado musculoso. Era el mago Fumanchu. El chabón tendría que ser un chabón que pensante, te hace grima y claro, te coge dándote vuelta así y te hace pica. Digo, encima todos los jefes anteriores fueron mejores. Entonces, también te decepciona por eso, por ese lado. Otra final aparte que no requieren ni pensar un poquito. Es tipo apretar bien, cuadrado, triángulo, cuadrado. Sí, timing. Cuadrado, triángulo, buen timing y chao. Nada, qué sé yo. Fue un mal final para lo que es, sino un juegazo. Acá es lo que me va a costar decir. Acá es lo que ustedes todos saben, si son asiduos, escuchas de este programa. que Mass Effect es mi saga favorita de la generación. Sí. Que Mass Effect 2 ya es sé por dónde mi viene. Juego favorito de la generación. Quiero saber, cuál. No, pero ¿de la historia estamos hablando? De... Es el final. Ocho horas antes. La misión final es la mejor misión de toda la generación. Olvídate. La del 2. Increíble, increíble. Concuerdo. Increíble. Es la mejor final de la juego. Pero digo, toda la misión final, impresionante. ¿Por qué la cagás con un robot gigante medio Terminator? Salido del contra. No. Horrible. Es igual al del contra. Es muy descolgado, digo. No. No pasa nada. Es un Reaper gigante hecho de humanos. Pero para esta historia tiene todas estas cosas tan complejas. La misión final está tan bien pesada. Y de repente peleó contra un robot gigante. Encima, todos los demás Reapers son todos iguales. Aunque se supone que tienen genes de infinitas razas. Sí, y claro. Este tenía forma humana porque. Aparte, no pasa nada. Pero malísimo. Encima, a los tiros le ganaron. Al otro te había que ganar con naves. ¿Y este le ganas a los tiros? Sí, no. ¿Cómo es la cosa? Cualquiera. Estaba medio armado todavía. Tenía el misil nuclear en mi espalda. Que no sé qué clase de arma era esa, pero yo la llevé todo el puto juego y dije, algún día la voy a usar. Y llegué al final y dije, bueno, pum. Y le tiré, lo hice pija. Pero digo, a ver, esa parte está medio sacada de una película que la se ve. Es como que aparece un robot ahí. Y se dijeron, che, es un juego, tiene que haber un robot gigante. No está bueno. Y como decía Lean, es disparar y disparar, y no tenés que hacer nada. Spoilers en el 3, medio como que te lo muestran de nuevo y es como. Te recuerdan que existe. ¿Por qué? Sí, quería olvidar esa parte de. Quería olvidar ese trauma. Hay cosas del 3 que quiero olvidar. El 3, toda la misión final es pedorra, así que ni siquiera entró porque no hay un jefe. Digo, acá estamos hablando de jefes finales. Obvio que no llega a borrar ni a opacar ni un poquito lo que es todo el juego y lo que es la misión final, pero es como una media manchita que con una lupa lo ves y decís, la puta madre, total, no me lo puedo sacar esta salsa. Es un piso roto en la tele. Es un raviol con salsa que te cayó en la remera y que no lo puedes sacar con nada, ni con Trenet. Pero digo. Saludos a la gente. Saludos a la gente de Trenet, pueden mandar si quieren. Otro puesto compartido porque hacen los dos exactamente lo mismo. Porque ambos terminan con un Quick Time Event. Porque ambos son bastante parecidos, por otro lado. Y porque son casi que primos hermanos. Que estamos hablando de Uncharted 3 y Tomb Raider. Porque quizás muchos no han terminado Tomb Raider. Pero les anticipo que todo termina con un Quick Time Event muy pedorro. Que de dura 5 segundos. Inventó el Quick Time Event. Me hace acordar a otras cosas, sí, claro. Totalmente descolgado de nuevo. No sabe por qué está ahí, por qué pasó. De repente te vas a enfrentar con el enemigo principal del juego, con el villano del juego. Y te juro que en 20 segundos lo mataste con un Quick Time Event. Que no estaba bueno. Lo mismo pasa en Uncharted 3. En Uncharted 3 es la pena. En el 1 también. En el 1 no pasaba exactamente lo mismo. Tipo, había un poquito de combate. Era más una pelea. Tenía un par de. Pero no dejaba de ser un chabón escondido atrás de una caja que disparaba y. Sí, tenía como un Quick Time Event que lo tenías que trompear. Pero en el mismo mataba a Sabio, por lo menos. Y había como un algo, tenías como que tirarlo al agua. Además, es que todo el capítulo era casi como el jefe final. Desde que arrancabas en el barquito y tenías que moverte hasta donde estaba Navarro. Bueno, el 3 se está viniendo todo abajo. Tipo, estás en esa ciudad, igualita la del 2, ojo, pero de arena. Se está cayendo todo. Decís, buenísimo, buenísimo. Y de repente tengo que pelear con un chabón con arma trompada. Quick Time Event, cuadrado, triángulo, círculo de X. Ah, está cagar, boludo. Que no la misma bueno. Cosa al principio del juego fue increíble, pero al final del juego es como. Pero no hay forma de terminar un juego, señores desarrolladores de videojuegos. Te tiene que costar. Montonero. No tiene que ser imposible, pero tiene que ser divertido. Final, por lo menos. Claro, tiene que tener un sentido. Sí, ¿no? Cierta épica también. Debería ser condición sine qua non que sean los códigos los finales de los videojuegos. Lamentablemente no lo son. Y bastante fueron pedorros. Uncharted 3 no fue la ocasión y es de lo peorcito en cuanto a finales que jugué. Porque lo que te pasa es cuando lo pasás y lo sentís fácil, decís, ¿qué? ¿Este era el final? Decís, sí. Ya terminó. ¿Y ahora cuándo verga viene el difícil? Bueno, el puesto número 1. El puesto número 1 va para un juego que es magnífico en cuanto a nivel artístico, en cuanto a nivel narrativo, historia, ambientación, que según Afro influenció a todos los juegos de la generación. Sí, Afro. Pero bueno, paremos un poquito. Sí, no, tiene algo de razón, pero yo no estoy tan de acuerdo igual. No, influenció mucho, tampoco a todos los juegos de la generación. ¿Vos te pensás que si fue a Mar del Plata, Afro está jugando la casa al el Infinite? Sí, el Infinite. No, me parece que está en Mar del Plata llorando porque no está jugando. Pero digo, si se te ocurrió algo tan perturbador, tan complejo como el Would You Kindly, si hiciste giros de historia tan copados, si creaste Rapture, ¿por qué me haces ese jefe final pedorrísimo? Que es ni más ni menos que del Bioshock, ¿no? Sí. Bioshock, cuando salió, nos voló la cabeza a todos, pero el jefe final pelea contra Atlas. Es un honcho de metal que se hace de fuego, que se hace de hielo. Me dio más miedo los chabones que venían caminando como por el techo. Che. Venían como dados vueltas. No solo me dio más miedo esos pibes, los Big Daddy eran más jodidos. Eran mucho más jodidos. Mucho más zarpados. Si no tuvieras eso, no tuvieras eso de que cuando morís... la Vita Chambers. Claro, ese es un problema. El juego estaba pensado de esa forma. Cuando la sacaron, se acabó la optimización del juego. Sí, digo... pero el jefe final es fácil, es pedorro, es repetitivo, es poco creativo. Pero sobre todo, ¿por qué lo ponen en el puesto número uno? Porque parece sacado de otro juego. Claro, no, es no como tiene nada que ver con lo que es el juego. Además, se trata de vender Bioshock. Se ve, se ve venir desde el principio. Yo no lo di vuelta al Bioshock y ya me imaginaba que era el malo. ¡Wow! Todo es de casualidad. Sí, no, yo el giro que mete Bioshock yo no me lo vi venir. Por ahí tiene un giro que te hace pensar otra cosa. Yo después, no lo gané, jugué la intro varias veces. Me lo sospechaba. Ya me da fiaca volverlo a jugar y por eso no lo gané todavía. Y me pasó lo mismo que él y era tipo... Bueno, digo, está bien, cuando, igual cuando, creo que está bueno cuando entras también en el juego. Cuando te dice que tenés que matar a la nena, yo ahí ya me hizo ruido. Puede ser. Sí, por ahí eso te va a venir, pero no te va a venir el cómo. El, claro, bueno, el exactamente. No te va a venir. Eso no te va a venir. Eso. Pero no, está obvio que te lo podés ver venir. En mi caso no, a mí me gusta a veces. Cuando no me veo venir giros, me gusta. Digo, claro. Prefiero ser un boludo en esos aspectos y no darme cuenta. Sí. A veces mejor no prestar tanta atención, capaz. Sí, está bueno, digo, disfrutarlo un poco. Claro, vivir un poco más en la ilusión. Pero bueno, digamos, cumple a la profesión esto de juego increíble, pero jefe final pedorro. La verdad que no me gustó para nada, me gustó la ambientación, el lugar donde era. Digo, no había estrategia. Nada, un afro, si me venís a decir que es el mejor jefe final de la historia de los juegos, te cago trompado. Porque no está bueno, no está bueno para nada. Y así cierra este ranking, así cierra este programa. Este programa sin Ale, sin Nico, sin Exo, sin Afro, sin Luki, pero con la compañía de cuatro grandes personas. Y ahora espero que nos hagamos mucho más amigos con los chicos de Expansion News y con los chicos de Checkpoint, que ya éramos hermanos prácticamente en esta, en este periodismo comimos, argentino. Sin que suene feo, comimos sus empanadas. Sí, cuando fuimos. No las hicimos nosotros, no, pero... No es que somos lesbianas, pero... Pero te entregamos la empanada... Me entregaste la empanada. Tranquilamente, sí. Está perfecto. Maxi, ¿cómo lo pasaste? Muy bien, la verdad que me cagué de risa durante todo el programa. Gracias como, por venir. Como te lo había dicho antes, Guille, cuando los escuché por primera vez, me pareció genial la onda que le ponen en el programa. Y la verdad es excelente. Queremos robar tus micrófonos. También. Sé que no son... No son nuestros, tuyos, no son acá. Son óptimas. Claro, la gente de control, esto no le den bola. Y... Claro, claro. Nico, ¿vos cómo te sentiste? La pasé muy bien. Claro. También me cagué de risa. Muy distendido el ambiente, muy buena onda. Sí, y no sabía que venía Dieguito, que lo conozco de antes. Bien. Bien. Bueno, empresas esas donde hemos laburado juntos. Sí. Con y el señor Seba, que no lo conocía personalmente, pero siempre alguna línea de Metal Gear, ¿viste? Nos obvio. ¿Qué opinaría Cañales del Boscas, de tu programa? ¿Qué le pasa? Es un hermoso programa y hermosos integrantes también. Cañales, que sale, ¿viste cómo le sale? Le sale la libido. Sí, está a flor de piel lo de Cañales. Una última preguntita para Taku. ¿Cuánto saldría el Bosca, no? Y teniendo en cuenta la duración, no sé, unos 5.500 pesos, no sé. Ya para arriba, cuidado por temporada. Muchos integrantes. Se cobra por integrante. Por integrante. O sea, tenemos la oportunidad de hacer alguno boludo. Claro, si vienen de a dos, piola, el trío no te lo acepta, a menos que pague mucho. ¿La de Lucky cuenta como integrante? Sí, totalmente. Sí, es el sexto Beatle. Es el quinto Beatle, digo. Es el quinto Beatle, la de Lucky. Ocupa la de Lucky, no quiero preguntar. No preguntes. Bueno, Seba, mil gracias por venir. ¿Cómo la pasaste acá en Asper? Excelente, como la otra vez. Aparte de cagarse de la risa, me encantó la sección de debate y sí, todas las otras secciones. Estuvo bueno, fue ahí, fuimos pasando Metal un montón Gear, de temas. Y Metal Gear, obviamente. Obviamente, Metal Gear, PlayStation. Es como un regalo, es un regalo, es un regalo más. Quedará para la próxima cuando volvamos a hacer un crossover, porque le avisamos a todos los oyentes, lo vamos a volver a hacer un poquito más adelante, vamos a generar un poco más de expectativa entre Checkpoint y Asper. Ahí vamos a tener un debate sobre PlayStation All Star Battle Royale. Sí. Yo me traje el piloto para los tomatazos y al final. Y al final lo me lo llevo sin usar. Yo te banco un poquito, Te claro. Podemos pegar todos igual acá, pero. Sí, digo, pero yo quería pero que. No, claro, pero no yo se lo quise dejar a Ale para que lo haga. Pero bueno, muchas gracias por venir. Dieguito, hermano del sonido, ¿cómo lo pasaste? Yo, bueno, soy un fiel seguidor de tanto de Expreso como de ustedes. Y siempre la vez que vine anterior la pasé de joya y hoy la pasé igual de joya que la otra vez. Como siempre, muy divertido, muy, muy agradable. Están invitados. Oh, no, es que vamos a ir, boludo, olvídate. Tienen que arreglar con nuestro tipo particular y arreglan con él. Y cuando quieran estaremos acá y ustedes vendrán. Sí, lo mismo de parte de Spreadshot, están invitados cualquiera del grupo de Astro. De a uno. Porque ahí aparte es por Skype, tipo, puedes estar en calzones y está todo bien. Ustedes hacen el programa en boxer, ¿no? Seguro. En verano, tal vez. En verano sí. Quiero dejarlo a misterio. Yo también, yo también. Diego lo hace en vivo en calzones con todos nosotros. No le importa nada. Y la novia de uno en vivo. O sea, no, el calzón no, bueno, desde que entró Vanina al programa tuve que dejar de usar las calzones. Ahora le pongo una malla y un saludo. Ahora lo hacen en pato todo. Le mandamos de nuevo un saludo a toda la gente de Checkpoint. Gracias a toda la gente de Aspe Gamers por haber estado, por acompañarnos. Es la comunidad de Aspe. Ingresen ahí, pongan Facebook, en vez de Facebook pongan Aspe Gamers. Únanse a ese grupo tan copado, tan ameno, donde todos pueden compartir. Un flying circus. Sí, es un flying circus. Es un viaje de pepa. Hay también de en Aspe Gamers hay de todo. Les agradecemos a cada uno de ellos. Hoy, bueno, no pudimos hacer saludos porque, nada, tuvimos que hacer otras cositas. Pero muchas gracias por estar igual ahí. Igual le mandamos un saludo a Briberto, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a todas. ¿Por qué no, no? Un saludo a Ricardo Montoto. Ricardo Montoto. No. Compañero mío. Que sí, de locución. Es posta la apellido Montoto. Ricardo Montoto. O sea, cada vez que dice que te lo pague Montoto, el tipo se funde. Sí. Es como cuando antes le decíamos Magoya. Su sueño es hacer un programa que se llame Que lo pague Montoto. Hay que producirlo. Financiar. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue el podcast. Esto fue Aspe. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Chao. Chao.